Los Nintendo. Portugal con un Nintendo llamado Hawkman. ¿Verdad? Ay, me han dicho muchas cosas, hasta cucaracha, pero garrapata nunca. No, garrapata. Hey, ahí está, ya se escucha. Hey, ¿cómo están? ¿Cómo están? Bienvenidos al Pubnet Podcast, episodio 170. En esta ocasión tenemos una película con Alfonso Sayas, Tuntún y César Bono. Pero antes de continuar, oye, Asaf, ¿cómo te encuentras? Bien, Tito, bien. ¿Sabes qué? Con ese hey múltiple me acordé, me remonté a aquel puner, primer puner de en vivo. Ajá. Cuando repetiste la palabra hey como 500 veces. Ah, ya sé. Fíjate que a ese sí le metí un poquito de mano y le quité como 400 hates. Digo hates, hates. Bueno, mientras hayas dejado algunos para que no se pierda la esencia. Ah, claro, claro. Todo bien. Sí, sí, sí. No, es que tenía el micrófono muteado. Por eso dije varios hates, pero no pasa nada, no pasa nada. Nimiedades. Pero bien, Tito, bien. No, todavía no llega. Bien, estoy emocionado. Ya 170 episodios, nos vamos de 10 en 10 y ya mero 30 más y llegamos al 200. Ya, ¿qué será? El otro año ya estaremos llegando a los 200, ¿no? El otro año, sí, sí, básicamente por ahí de semanas. No lo sé, como, ¿qué te parece? ¿Por mayo? ¿Más o menos? No, los tres son 30 semanas, ¿no? Sí, 30 semanas. Ah, sí, por mayo es medio año. Sí, más o menos. Casi. ¡Hala! Sí, bueno, pero ahí la llevamos, la verdad. Si todo marcha bien, en teoría, por mayo, junio estaremos llegando. Pero oye, no he dicho bien el nombre de este episodio. Episodio 170, tres lancheros muy picudos. Como dices, estaba escuchando podcasts viejos y está bueno el del quinto elemento, ¿eh? Sí, hay unas muy buenas, hay unas joyitas por ahí bastante sí. Buenas. El 98 me dijiste, ¿no? Era el... Es Windows 98, pero el episodio es Windows es 88, 89, creo. ¿No? Sí, 89, 80. Creo. Bueno, ese episodio, la verdad, estábamos muy divertidos porque no estabas y pues, sí. Nadie te extrañaba. Yo sé. El que dices... Estás bien feliz con tu vaquero. Ah, pues es que... Oye, ¿sabes también cuál estuvo muy bueno? El del especial E3, que tampoco estuve. Bueno, más bien estuve en el chat, pero muy bueno. ¿Sabes qué es como lo dato curioso? En ese episodio de Windows 98 digo que ya casi te voy a alcanzar el número de episodios. Sí, sí, sí, sí, escuché esa parte. De episodios, pero ¿en qué me ibas a alcanzar? O sea, porque hubo un tiempo en el que yo estuve ausente del Pwnerd. Creo que fue porque me acababa de mudar con Julieta o algo así. Sí, sí, sí. Y todo lo hacían Charmín y tú. Y luego tú te fuiste con tu vaquero a vivir una aventura. Claro. Oye, pero van a pensar que sí es en serio. No, para nada. Me fui a trabajar, ¿eh? No le crean a Saf. Fui a trabajar a Brockback Mountain. Sí, sí. Bueno, pues es que... Bueno, un ojo al gato y otro al garabato, pues qué. Así se ganaba uno la vida, la vida. Oye, pero... Ah, ¿me ibas a alcanzar en la cantidad de episodios que no estuve? Sí, o sea, vamos a tener la misma cantidad de episodios. La verdad es que no tengo el dato, sería bueno. Sí. Como ratito. Estaría bueno tener la estadística, pero en este momento no contamos con Don Charmín. Por ahí nos va a alcanzar a medio podcast. A media noche. Es que se cansa mucho, ya está viejito. Entonces cuando ya eran las 12, ya de repente empieza a hablar menos. Todo lo que decimos a esa hora ya se le olvida al día siguiente. Pero oye, quiero aprovechar para saludar a Átomo, que está ahí en el chat, que nos comente sus saludos. Hey, saludos, Átomo. Por ahí ya comentó Átomo algo. A ver, déjame ver qué dijo. Trabajar, wink. Sí, wink, wink. ¿Qué te iba a decir también? Oye, en algunos episodios, qué trabado me oigo, ¿eh? Y eso que todavía no le sé la piedra. Tal vez sí. También hay que aprovechar para darle gracias a Danister por patrocinar este podcast. Ah, gracias. El señor producer. El producer que en esta ocasión le dio me gusta al póster. Muy bien, muy bien. También al séquito, a la legión de chinos fetichistas que nos sigue, que se excitan escuchando nuestras voces latinas. Oye, gracias. Dime. En un momento cuando hicimos el Pwner Podcast, ¿pensaste que el episodio 170 iba a ser tres lancheros muy picudos? No, jamás, jamás. Y luego empecé a ver la película y vi que habías puesto en el Twitter, en el chat privado Gold Premium del Pwner Podcast, habías puesto de uno de los albures y dije, no, pues entre dos vatos. ¡No! No. Ese albur ocurre casi al principio de la película. O sea, estamos hablando de antes del minuto 3. Es la segunda escena. Ajá, es la segunda escena. Que el albur es: oiga, y si me saco el dedo, me ahogo. Y se quedas de LOL. No. Muy mal. Mande. Estos tiempos, pues, modernos, actuales, me di cuenta de que esa película no sobreviviría ni no, claro, no. Esta película no podría existir, más bien, no podría salir actualmente. Sí, no. O sea, de verdad, ya que lo veo ahora con ojos renovados y abiertos, no te pases, está muy culera. Sí, o sea, está llena de... De misoginia. De albures, de malas actuaciones. O sea, todo lo que engloba una película fichera, ¿no? Sí. Yo me refería a cosas malas de, por ejemplo, normaliza la violencia a las mujeres. Sí, las trata como objetos, claro. Una película muy de la época, que de hecho tampoco hemos dicho el año de que es esta película. Esta película es de 1989. Sí. Un rato. Sí, que... O sea, ya tiene casi 30 años. Ya tiene... ¿Cuántos, perdón? 20... Casi 30. Sí, casi 30. Casi 30. 29. O sea, casi 30. Pero... ¿Qué hay que decir también? Tenemos a... Ay, ¿cómo se llama el... Alfonso Zayas? Tenemos a César Bono y Tuntún. Que César Bono, qué vulgar en la película. O sea, tú vienes de ver Vecinos o no sé, La Familia Peluche. Y verlo acá, decir, hijo de tu pinche madre. Así como habla César Bono. Algo positivo que tiene la película. Qué sabroso maldicen. O sea, qué sabroso dicen groserías. No, aparte es doblado. Ah, o sea, sí, claro. Porque, o sea, la voz de César Bono y la de se me fue la... ¿Roberto Ballesteros? No, el Alfonso Zayas. Que no es César Bono. Sí, Alfonso Zayas. Esas sí son sus voces reales, pero todas las demás son dobladas. Sí, bueno, y también la voz del personaje que trae, el que intercambia el dinero por accidente, que es Roberto Ballesteros, que es, no es el malo malo, más bien no es el, entre comillas, Es el villano. chal chichincle. Ajá, bueno, él, esa sí es su voz también, pero él también dobla, Ah, sí. sin albur, A pícoro, ¿no? a Tuntún. Ah, sí, a punto. Ajá, tiene esta voz que habla así. Ah, Que esa voz, estoy seguro que la he visto en otro lado, pero no sé son si las voces de recuerdan. Dragon Ball. No, no sé si recuerdan a Roberto Ballesteros porque también sale en un episodio de La Familia Peluche, cuando Ludovico finge su muerte, y los que son del banco, uno de ellos es Roberto Ballesteros, el otro me parece que es pues no actor, pero este personaje que salía con Adal Ramones, que no es Lalo España, ay, no recuerdo su nombre, pero uno como uno chino, no sé, ahorita les doy el dato, pero sí, como dices, estas películas dobladas, curiosamente, antes de eso, Roberto Ballesteros no es mexicano, es peruano. Vaya. Muy joven salió en la película, ahorita tiene 60 años, entonces estamos hablando de que salió de 30 años en esa película. No sé por qué conozco esos datos, no los conozco, amigos, los estoy leyendo aquí en Wikipedia. Que no se pierda la costumbre, Sí, la ¿no? bonita costumbre. Sí, un saludo ahí a Ken Berger que nos decía que leíamos la Wikipedia. Es más, hubiéramos puesto la Pues sí, Wikipedia es que Podcast. vamos a leer aquí la Wikipedia. Échate todo el artículo, por favor, Sí, Tito. claro que Entretén sí, a mira. nuestros Es un actor peruano conocido podcast. sobre todo por el mundo de las telenovelas mexicanas. No, pero ya volviendo, sí, te digo, qué pelado es César Bono. Sí, ¿Qué es? está muy Está súper floreada, subido, está dirían los súper. viejitos. Exactamente, súper, súper subido de tono. Es algo que de niño jamás te hubieran dejado ver, ¿no? No, jamás. También hay que Yo sí la decir, vi yo cuando no era dejaría. niño, yo sí la vi cuando era niño. Ah, es que tus papás no te querían. Después dijeron, hay que cuidar al niño. Está con Pero sí vi la nosotros tele. el buen Don Charmín. Pachacha, mi gente pichocha. Eso es. Sean todos ustedes bienvenidos al Pone. Ah, no, ya dijeron eso, ¿verdad? Ya lo dijimos. Ya lo Sí, dijimos es como. chorrocientas veces. Ah, porque no eres de te cuento, Charmín, que ¿recuerdas ese primer episodio en vivo del Poner Podcast? Sí, que Sí, lo lo arreglé recuerdo. poquito, ¿eh? Lo arreglé un poquito. ¡Hey! Bienvenidos al. Ah, No, no. mira, es que ¿sabes qué? ¡Hey! Bienvenidos al. Ah, no. ¡Hey! Bienvenidos al. Pues que eran los Así, nervios, amigo. exactamente. Oye, que. Se olvidó qué les iba a decir. Charmín, ¿tú la viste cuando eras niño? No, no, no sabía ni la existencia de ese tipo de largometrajes Oye, cuando era niño. gran No sé portada, si me ¿eh? agarres la onda. No, no para nada. Oye, gran portada, No, no, no sé cómo le llaman a este tipo de ilustraciones de las películas ficheras. No sé si exista un Pues nombre entre. caricaturescas, ¿no? Ah, como Ah, pues caricatura. ahí anda Átomo en el chat que Sí, nos sí, sí. diga el experto en diseño y arte, cómo se llama ese Sí. tipo de ilustración. Exactamente. O sea, si es el. O ¿cómo la pides? ¿Me das una ilustración para ficheras? ¿O cómo? ¿Cómo funciona? Que nos diga, por favor. Ah, estaba con Tres Lanchas Muy Picudos. Es una película de. Ahora verás, aquí tengo el dato. De Adolfo Martínez Solares. Que entre sus películas. Tiene. Ah, más bien, él es el guionista. Pero tiene. El que no corre vuela. La mujer de los dos. Los verduleros 4. Uf, los verduleros 1, 3. Grandes películas, ¿eh? El vecindario. Ganó un Oscar, ¿no? Ganó un Oscar por ahí de los del 78. ¿Ah, sí? Nah. No, ¿cómo crees? Ah, oye, iba a decir, esta clase de películas ficheras y que también slash sexy comedia, ¿no? Por ahí, vi el término. Así que pusieron, ¿sí? Sí. Bueno, en. Creo que está en la... Yo en le la... pondría... Ajá. Sí, está súper... Ah, le decíamos, Charmin, al chat, a toda la audiencia, y a ti, más bien, antes de que llegaras, qué grosero, qué grosera está la película, ¿no? O sea, súper subida de tono. Vemos a un César Bono, súper, súper grosero, o sea, que... ¡Luisito! Ajá, ajá, es lo que sorprende, ¿no? O sea, de ver la toalla del mojado a escuchar un... ¡Hijo de tu pinche madre, pinche tonto! ¡Uf! Me dejaron seco. Pero gran voz de César Bono, sí, como no. De mate. Sí, y aparte esa nariz, chueca. Aguileña. Ajá, chueca. Chueca aguileña. O sea, no solo es aguileña. No, no, no. O sea, es una nariz chueca aguileña. Muy característica de César Bono. ¿Qué más hay que decirlo? Oye, dura una hora. Treinta y media. ¿Una hora y media? Poquito menos de una hora cuarenta. El guión de la película está muy raro, ¿no? Porque sí. Empieza como una comedia y luego se convierte en un thriller violento, así como Los hombres que no amaban a las mujeres. Oye, recordemos que tiene dos novias, Alfonso Sayas, que no me acuerdo cómo se llama su personaje. No, ni yo. La primera pues muere porque Roberto la mata con la almada, ¿no? Con Roberto Ballesteros. Ah, sí, eso está súper violento ese pedo. Le digo, Charmín, que está súper misógina la película, bien... Sí, ¿qué esperabas? Bueno, normalizadora de la violencia, de tratar a las mujeres como objetos. A lo que voy también es, por ejemplo, la muerte de la segunda novia. Ya ves que, después en la película te enteras que el señor que Tuntún había sacado a volar en el paracaídas, te das cuenta que es el villano, ¿no? Sí. Y bueno, él mata a una novia de Alfonso Sayas, le dispara y sale por el cristal, o sea, haciendo referencia a la muerte de Sora en Blade Runner, no sé si se acuerdan de esta muerte de esa replicante. Sí, cómo olvidarla. Así sí cuenta. Se ve, la forma en la cara y la vestimenta transparente. Sí, sí, sí, incluso anda como de amarillo, ¿no? Sí, bastante. De repente, sí, es como comedia, pero de repente es como súper violenta, ¿no? O sea, aparte tiene las escenas. Está bien rara la mezcla. Las escenas de acción más impresionantes de todo el cine mexicano, debo decir. De hecho, tiene buenas coreografías a la altura de Capitán América, el Soldado del Invierno. Las coreografías de peleas están. Pues, obviamente. Se nota que son dobles y todo, pero por ejemplo, al final de la película, este tipo que está maneja el báculo, por no decir de otra manera. Oh, se claro, nota que sí. Sí, es alguien que sabe usarlo, ¿no? Sí, sí. No, o sea, las peleas están chidas. Pero su muerte. O sea, su muerte porque lo mata Alfonso Sayas, y le disparan y como que se avienta hacia atrás, entonces se ve. Se ve súper chafa, bien raro, ¿no? Llena de albures, como les decíamos, Charmin, o sea, desde el minuto 3 ya tienes así, albures, y me acuerdo mucho que le dice, claro. A ver, Alfonso, ¿qué soy? Dice, pues eres un pendejo. Dice, no, ¿qué día soy? ¿Qué soy? Que es donde van a la pelea de gallos y se gastan todo el dinero. ¿Qué me dirías, Charmin? Porque es un culero. Entonces, yo por qué. Durante toda la película. ¿Dónde me conoces, Asaf Eduardo? Que, por decirlo de alguna forma, el primer acto es en Acapulco, ¿no? Después pasan a México y la película se desarrolla en México. Vemos que César Bono y Tuntún van a vender sangre. Y que curiosamente, sí. Tuntún. Pues, se pone cachondo. Se pone cachondo, sí. Y a César Bono le da para abajo, ¿no? Le da la pálida. Sí, sí, sí. Dice, dice no, yo estoy bien jodido. ¿Qué onda? De hecho, van dos veces. Sí, van varias, van más de dos. Ah, varias, sí, porque no tienen dinero. Y pero es la también, única forma seca. Súper raro que los doctores o los enfermeros que les están sacando sangre se ven súper creepy, ¿no? Dices, y son los mismos que pelean, ¿no? Ajá, y aparte, de repente, en una escena, no sé si es porque están muy... no sé qué pasa, pero los ven como vampiros. ¿Se acuerdan de esa escena? Sí, sí. Los imagino, de hecho, se salvó, ¿no? Porque se está desmayando y empieza a alucinar. Sí. Sí. Y también van, por ejemplo, a un, pues es un bar gay, creo. Ah, sí, a saltar. Ajá. Ah, también normaliza la violencia hacia los homosexuales. Not cool. Ah. Y es que no, hay varios albures, Ah, por ejemplo, cuando César Bono le empieza a hablar del 777, le dice, ahí sí se equivocó porque mi placa es 743, y dice, por eso, dice 7, y 4 y 3, 7, dice, yo le sumo lo que quieras, o sea, es albur tras albur tras albur, y no sé si Alfonso Sayas es guionista en esta película, no estoy muy seguro. Pero a ver, déjame no, ver. No, ni idea. Déjame ver qué dice aquí el chat. No, ya no nos contestó. Saludos a Don Charmín, que llegó al chat también. Hey. Le hago la misma pregunta a... Te hago la misma pregunta, Charmín, que le hice a Saf. Tú, desde que empezamos el Pwner, ¿alguna vez pensaste que el episodio 170 iba a ser tres lancheros muy picudos? No. De hecho, o sea, nunca contemplamos... películas mexicanas, ¿no? Barman y Drogin fue la primera, ¿no? Sí, me parece que es la primera. Y eso, el Pwner ya tiene un buen rato, o sea. Sí, y jamás en la vida pensamos que sería cine de ficheras y albures. Saludo para Itzel, que ahorita debe de estar en su quinto sueño, pero espero que lo pueda escuchar en Spotify, porque Spotify. O en iTunes, Que estamos en Spotify, y pero sí, gran recomendación, gran aportación de Itzel, que hablemos de ficheras. Oye, los podcastcuch no saben, pero tomamos la decisión de empezar a abordar películas mexicanas para ver si podíamos expandir el mercado, o sea, ya teníamos muchos oyentes estadounidenses, pero y los chinos mexicanos, no, y los chinos, claro, esos consumen lo que sea mientras hablemos bonito. Sí, el último chino que me contactó dijo que me dejara crecer las uñas del pie antes de mandarle la foto. ¡Qué pedo! Bueno, ahí lo tienen, Oye, pero o sea, las dos que siguen en la lista, ah, sí, justo no, estaba viendo eso. No, qué barbaridad, sí, calidad. Y luego más calidad, ¿no? Es que... Está bien. Desde que estamos en iTunes y Spotify, no, este podcast subió de nivel. Subió de nivel, cabrón. Sí, no, nos catapultamos. Oye, ¿en qué episodio Itzel nos dijo de las ficheras? Fue por ahí de... ¿No fue Rick Decar Sánchez? No me acuerdo. Debe ser de los últimos 10. No debe pasar. ¿De los últimos 10, crees? Sí, o incluso de los últimos 5, no sé. A ver... No, porque los últimos 5 ya estaba ya ella. Mira, agregué la película siguiente el 23 de mayo, entonces... Más o menos por ahí fue, entonces... Estaría bueno investigar el episodio, pero... Mira, esta tarjeta fue añadida el... 14 de todito mayo. Card, ¿cuánto nos queda de internet? No, es del 14 de mayo, entonces nos lo dijo ese día, porque cuando nos lo dijo, lo anoté aquí en la lista. Claro, entonces por ahí debe de ser, ¿qué Pwner será? Bueno, ahorita les investigamos eso. Continuando con esa película, sí, de repente debo decir que en algún momento le perdí el hilo, por no decir que me quedé dormido, pero... Como en Barman... Sí, también. No, pero en Barman y Drogin no vi ni... No sé. Historia 100%. El 148, Sueños en Fuga. Debe ser ese. Sueños en Fuga, ok. Ah, ya tiene, ¿cuántos? ¿22 capítulos? ¿22? O sea, ¿llevamos 22 películas hablando? O sea, 22 películas antes de llegar a la recomendación de Itzel. O sea, llegamos, más bien porque retomamos el formato de película, ¿no? Antes, o sea, el Pwner original nació con película, y después notas, y después dejamos las puras notas, Bueno, y el mouse de bolita. Algún día regresaremos al mouse de bolita. Ya se nos acabaron las cosas del mouse de bolita. Ah, ya podemos empezar a hablar de cosas de hace 5 años. O de 10, de 10. Ya tenemos que decir memoria de 256 megas. O podemos hacer un mouse de bolita del mouse de bolista, ¿entiendes? Claro, recordar como cuando hablamos de Dragon Ball Z, de los Caballeros del Zodiaco. El lonche en el recreo con Parrita. Uy, sí. Oye, pero me pongo a pensar en todo eso y fue hace tanto, o sea, fueron ya... Pues hace más de 5 años. 6 años, sí. Bueno, sí. Que el Bowser está por cumplir su año, su sexto año, ¿no? O sea, en este diciembre cumplimos 6. Sí, que se va a armar pachangón. Hay que hacer el pachangón, por lo menos algo presencial. Un meet and greet. Hicimos uno, ¿no? Donde fueron todos los invitados que tuvimos como en un año. Y de hecho se llenó como, era una de las oficinas donde trabajaba y se llenó como con 15 personas y nadie hablaba. Y aparte ni sabíamos usar el micro y la gente que estaba más lejos del micro ni se oía y todo, sí, el audio de un lado y la música del otro, terrible. Pero no se preocupen, somos buenos editando. Hiciste voz de Duy. ¿Voz de Duy? Sí, no se preocupen. No se preocupen. No sé, hay que agregar algo más de Tres Lancheros Muy Picudos. Véanla. Gran intro, gran intro. No, pero véanla sabiendo que es una película de eso, ¿no? Es una fichera, o sea, no pidan más, no pidan no pidan, no sean muy exigentes y se van a pasar un buen rato. ¿Qué más hay que decir? César Bono, la verdad es que a mí me parece el personaje más divertido de toda la película, junto con Tuntun. También recordemos, hay... Oye, decías Maribel Guardia, pero no tenía nada que ver con esta película, ¿sí? Ah, no, solo llegué a esa lista por estar viendo en IMDb el sinopsis de Tres Lancheros Muy Picudos. Y ponían a Maribel Guardia en el lugar 9 de los mejores cuerpos de las mujeres de México en la edad vieja. Bueno, pero recordar que no es mexicana ella, ¿no? O sea, más bien en las comedias mexicanas, en las ficheras, ¿no? ¿Qué? ¿No es mexicana? Ah, cierto, no es mexicana. No es mexicana. Pero ella debió de haber estado en el primer lugar y la ponían en el número 9. Claro, claro. No, y sobre todo porque pues se conserva muy bien, la verdad. Ah, ¿sabes qué chiste me acordé de la película? Dilo tuyo, Tito, dilo tuyo. No quiero que tomen, amigos. No quiero que diga que tomen. Dilo, Tito. Oye. Dilo. Está bien. Oye, Maribel Guardia, muy guapa, muy guapa. Y esto me parece una película muy redonda. Porque cada detalle llega al camino del héroe, o sea, Alfonso Sayas. Se lo convierte en una tragicomedia shakespeariana. No es cierto. Ah, ¿sabes qué chiste me hace reír de la película? Cuando dice, no, es que... Porque llega César Bono con Alfonso y le dice, ¿qué onda? ¿A dónde vas o qué? Dice, no, pues voy a entregar esto. ¿Qué traes ahí? Y ya abre la maleta y el estúpido de César Bono dice, ¿lechugas? Y dice, no, idiota. Y ya le enseña, ¡ah, dólares! ¿Qué haces con tanto dinero? Ese chiste me hizo reír, es tonto, pero me pareció muy inesperado. Sí. ¿Qué más hay que decir de la película? Pues lo más... Sí, también súper, o sea, subida de tono en todos los sentidos, ¿no? O sea, es pícara, es vulgar, es pues hay... Violenta. Es violenta y aparte hay, pues, desnudos, o sea, es algo que... Que de niño tenía súper, súper prohibido, ¿no? O que si la viste era como de... Charmín no, acuérdate que no lo cuidaban. Oh, oye, ¿en serio la viste o no? Sí, iba a decir que no había notado en el bingo del Pogner Camino del Héroe, mi película shakespeariana. Oye, ¿nos puedes repetir el bingo del Pogner? El bingo del Pogner hasta el momento cuenta con 12 elementos, creo que... Deberíamos aumentarlo un poco más. Está una película muy redonda. Okay. Muy guapa, es muy guapa. Sin albur. Querida, o sea, puras mías. Los niños. Ajá. Referencia a Pacific Rim. Un albur. Hashtag no homo. ¿De qué hablamos? ¿Cómo que no la has visto? ¿Cómo llegamos a esto? Carmín ignorando recomendaciones de Asaf. Película shakespeariana y Camino del Héroe. Muy bien. ¿Qué más falta? O sea, todas mías y ni una de Charmín. No, sí, ¿cómo no? Ignorando. Ah, bueno. Muy faltan bien. Los pelos en el culo. También, ¿cómo que no la has visto? Falta el chiste de tío también. ¿De cuál? Ah, chiste de tío, claro. Asaf, chiste de tío. Muy bien, muy bien. Oye, deberíamos juntarnos un día y poner un poner al azar. Un random y... Y órale, shot. No. Shot, ah, shot. También, bingo cada que digamos uff. Ah, uy, no, ya. Y si va seguido de un Pacific Rim, doble. Uff, no, sí, fondo. En fin. Y cada que le digamos... Tarara, tarata, tan, tan, tan. Oye, Harry. Señor. Ah, ese también, cómo señor. No. Señor, claro, Harry. No está muy show. Muy bien. Oye, Bueno, ya se amplió 15 elementos, muy bien. Que me parece que el intro de Pacific Rim ha sido de las canciones que más hemos puesto en el Pwner. Sí, sí. Fácil. Sí, pero bueno, próximamente que saquemos nuestro libro A Pwner de Historia, notaremos todos esos y viene con un bingo para que cuando escuches los episodios. En fin, pues ahí está. Oigan, tres lanchos muy picudos. ¿Quieren darle una calificación a esta película? ¿Una conclusión? Tú dijiste, Saf, algo de la calificación que tiene en IMDb, ¿tiene, no? Tiene 6.7 en IMDb. Yo, la verdad, le pondría un 5. ¿Por qué? ¿La reprobarías? Y la repruebo totalmente. ¿No la de Tito de qué? ¿Yo de qué? Pero si yo le iba a dar 10, carnal. No es cierto. No, Porque ya no me gustó lo que vio Tito. Lo que vi ya no puedo aceptar eso. Ya no te gustó. O sea, ya No, ya. No, o sea, ya. Recordemos que Asaf es un padre de familia, entonces no quiere. No quiere eso. Para las futuras generaciones. Claro, ya voy a hacer plantón. Oye, ¿te pareces a la señora que tapó al... No sé qué tapó con la cobija? Es que... Ah, sí. Sí. Les digo que vivo en colonia de viejitos panistas, pianistas. Pianistas pusiste, sí. Entonces, pues ya, no. ¿Qué es eso, Tito? No. Yo no ando viendo eso. Con los niños, no. No se metan con los niños. Excepto si van a hablar de querida me coge. No es cierto ya. Ahí está otro shot. Muy probablemente el Tito del futuro me esté maldiciendo porque lo hice tomar con este comentario. Entonces, muy bien, entonces le diste que un 5, ¿no? Sí, 5. ¿Tú, Charmin, quieres darle algo? 5.5. 5.5. Y para que me reclame que por qué no le pongo 6. Muy bien. Mira, yo le voy a dar, ¿qué será? Le voy a dar un 58. Ok. Pero le ibas a dar 10. Le iba a dar un paquete de 10, pero no. Voy a dejar un 58. Bueno. 58 bueno. Porque hay uno que otro albur y chiste que me hicieron reír, tengo que decirlo. Pero la sí, voz de César Bono. Sí, la voz. César Bono es lo mejor de la película. Junto con Tuntun. No, también la voz de... ¿Se llama? Tuntun. ¿La voz de quién? De Tuntun. Ah, de Tuntun, sí, claro. Porque es así, súper grave. Que es Roberto Ballesteros, lo comentábamos al principio. No, Tuntun es José René Ruiz. ¿Ah, sí? Es que se parece mucho la voz. A menos que la de Roberto tampoco sea él. Puede ser. No, porque Roberto tiene una voz muy característica. Entonces, tal vez Tuntun es... ¿Quién me dijiste, perdón? Tuntun es el chaparrito. Sí. Por eso, pero la voz... película. Ah, José René Ruiz. Ah, es que sí, es una voz muy así, muy característica, brother. Ajá. No, ¿verdad? Vamos con estos putitos, brother. Ya van y asaltan a los jotitos. No, no, no, una película sí, totalmente, sí. Inadecuada. Pero bueno, ahí está, tres rancheros muy picudos, ya. ¿Cómo vamos a poder seguir con el Powner? ¿Cómo vamos a meter la película que sigue al lado de tres lancheros muy picudos? O sea, no tiene nada que ver. No, pues esto es la ruleta, la es una ruleta. La magia, sí, es la parte de la magia del Powner. Una tómbola. Sí, un día estamos claro. Pero, Casablanca. ¿Quién curó este orden? Lo curaste tú, ¿verdad? Sí, yo curé, creo que hasta. Ay, ¿cuál habrá sido? Estoy seguro que por ahí de Operación por ahí de Cacería. Momento, ¿no? Porque mira, de Operación Cacería a Terror en el Desierto. Ay, ya les estoy diciendo las películas. No es cierto. Es que casi decíamos una o dos por episodio. Sí, las íbamos agregando. O sea, pero me acuerdo haber agregado esta de ¿Quién engañó? Me acuerdo haber agregado las de Memento. No sé, pues bueno, ahí está. O sea, ahí yo está. Había una lista y la acomodé en orden y luego ya el orden es como han ido llegando. Sí, así es. Muy bien, pues ahí está. Tres lancheros muy picudos. Véanla, pasen un buen rato y nada más. No se pongan, ¿cómo se dice? No se pongan tan serios con esta película. Pero bueno. Sí, nada, no, sí, si me pongo serio no la acabo. Oye, pero lo que no la acabaste. Mira, ¿no? La verdad es que de mis escenas favoritas fue cuando Parque Hundido con César Bono en la silla de ruedas y se cae. Sí. Oye, pasado por ahí. No, y súper grosera, el tipo que lleva a su esposa que dice, yo se la hundo, joven. Dice, ¿qué? Dice, sí, a ¿qué? Su esposa se la hundo. ¿Se o sea, va a tardar? Bueno. No. Pero ya la viste. Ah, dice. Sí, se va a tardar. Sí, ya sé. Aparte, ¿qué pedo con el traje de baño que trae César Bono? O sea, es redondo, así, es una. Como la película. Ajá. No, pero. ¿Qué pasó, amigo? Me estás dando una medicina de mi propio chocolate. No, es que es como si fuera una pelota el traje que trae al principio. No, aparte, ¿cómo le dicen al miembro de César Bono? ¿Cachalote? ¿Cachalote? ¿Palochote? Creo que sí, es cachalote. Ah, sí, que de hecho también, por alguna extraña razón, lo circuncidan. Y los doctores se quedan de... ¡Ah, no! Señorita, en vez del bisurí, pásame el machete. O sea, es vulgaridad tras vulgaridad. Pero está bien. Está bien, tres noches muy picudos. En alguna otra ocasión ahí regresaremos tienen con otra fichera. Sí, por ahí en la lista creo que sigue. Bueno, no, ya no hay. No, ya no hay. Bueno, hay una mexicana todavía, pero no es fichera. Sí. Pero bueno, no contemos mira, nuestra lista aquí. Anotaré otra. Sí. ¿Otra fichera? Sí, de las opciones que mandé. Ok. Bueno, muy bien. Pues ahí está. Vámonos con las notas. Una noticia calientita que salió justo el día de hoy. En la mañanita. Desperté, tópatelas, ahí estaba. Así es. Estamos hablando de... ¿se acuerdan del PlayStation Classic? Del mini clásico, no sé cómo se llama. No, sí es PSU. Es Classic. Es Classic, ¿no? Sí, de hecho, ninguna de estas consolitas se llama Mini. No. Fue como apodo mexicano, no sé. Sí. Pues bueno. Sí, de hecho nosotros le decimos Mini SNES y Mini Super Nintendo y eso. Ajá, claro, pero el nombre es el nombre de la consola más un Classic, ¿no? Entonces, pues bueno, ya sabíamos que en diciembre llega el PlayStation Classic, pero ahora conocemos la lista completa de juegos que van a salir con esta consolita. Y gratas sorpresas, ¿eh? Gratas sorpresas, sí, yo lista. No... O sea, digamos no, que ahí... Yo ya perdí el interés. ¿Sí? No. Mira, ahí te va. O sea, hay cosas que no entiendo por qué están ahí. O sea, que me parecen muy extrañas. Pero también entiendo por qué un Tony Hawk Pro Skater 2 no puede estar ahí, ¿sabes? Digamos, el problema principal, bueno, con ese juego es las licencias, o sea, la música licenciada. Entonces, le pasó, por ejemplo, al remake que hicieron de Tony Hawk Pro Skater. Salió con otra música, ¿no? Entonces, pa quita parte de la esencia del gameplay del juego. Entonces, pues, bueno, hablando de la lista, mira, tenemos. A mí las que me llaman la atención, tenemos Final Fantasy VII, tenemos Grand Theft Auto, tenemos Metal Gear Solid, que de toda la lista es el que más me llama la atención, sobre todo porque ese juego no lo tengo en ningún lado. Metal Gear, el primero. ¿Qué otra cosa? Está Rayman, está Resident Evil, Director Scott, está Ridge Racer Type 4. Y está Super Puzzle Fighter 2 Turbo. Que, ojo, no confundir con Super Uy. Gem Mini Mix. Este es el puzzle. Porque después salió un juego que era de peleas. Pero este es el puzzle. Sí, claro. El que va a ser como. Ah, como el de Bejeweled. De que vas juntando piezas del mismo color. Y al mismo tiempo es un versus, ¿no? O sea, es un. Exactamente. Y que de las piezas que juntes. Y las Son los formas, combos. haces combos. Sí. Pues Sí, de hecho. básicamente es como un Tetris de pelea. Así es. Que de niño, o sea, ahorita el concepto me parece chido, ¿no? O sea, me parece un juego. Un buen concepto, pero de niño decía, no, es que yo quiero pelear con ellos. Y fue que sacaron el otro juego. Muy bonito. Ah, a mí sí me gustó. A mí sí me gustaba el Sí. puzzle. O sea, Sí. el maquinito. Y Pero. dije, oye, eso está bien chido. Pero ¿a poco no dijiste? Oh, estaría bien chido que pelearan, canal. Pero. Pues no, para eso estaba Street Fighter 2. Pero ahí te va. El juego ese de peleas, el Super Gem Fighter Mini Mix. Todos los personajes están llenos de carisma, excepto Ryu. Ryu es súper plano y súper aburrido. Pero volviendo, ¿qué otra cosa está? Tekken 3, Twisted Metal y Wild Arms. El que no entiendo por qué está ahí. Uy, triste me. Es Tom Clancy. Ajá. Tom Clancy Rainbow Six. O sea, ni se me hace tan clásico. O sea, Pues fue. yo bien hubiera quitado Tom Clancy por meter un Medieval, por ejemplo. Sí, un Spyro de Dragon. O un Dino Crisis, amigo. Uy, Dino Crisis, claro. Sí, entonces. Sí, muchísimo. Pero pasa con cada mini consola que sale, ¿no? O sea, de la lista siempre hay tres o cuatro que nunca vas a jugar o que no entiendes por qué están ahí, ¿no? Le pasó también al Super Nintendo. Pero. No sé, o sea, para mí. Vale mucho la pena por Metal Gear. Entonces, Y. Ah, bueno. ¿Por qué, por ejemplo, no está este juego de los changuitos? ¿Cómo se llama? Ay, güey. Bueno, no recuerdo, pero el juego de los changuitos no está porque necesitas un control con análogos. Y recordemos que el control con el que sale es el control. El primerito, Claro, sí, el que no tenía análogos. El Así DualShock 1. El DualShock 1. Sí, entonces. Pues nada más para recordarles, llega el 3 de diciembre. Por $100, que aquí dijimos que. Aquí yo creo que lo vemos como en 2000. ¿Qué les gusta? Por muy barato, 2500. Espero que no llegue a los 3000 pesos. 2800, No, no no sé. mames, Por ahí. un Xbox One S. Pues sí. Sí, la verdad es que. Incluso cuando salió el NES Mini, ¿no? El NES Mini. Salió en $60. Que sí, mucha gente lo alcanzó aquí. Lo compró en 1200. Que después subió mucho de precio. O sea, los revendedores y la. Y sobre todo que la demanda era poca. Entonces, por esta escasez es que se volvió tan cara. Espero que al PlayStation Classic no le pase esto de la escasez. Y que tampoco se Más bien manche la con el demanda precio. era mucha y la oferta era poca, o sea, se producieron muy pocas consolas. Sí. Entonces espero que no le pase esto al PlayStation Classic. También recordar que, bueno, Nintendo maneja el dólar a 30 y cuánto dijimos, 38 pesos. Y Sony sí tiene presencia, o PlayStation, en México. Entonces espero que el precio no esté muy despegado de los $100. Y bueno, pues también cabe aclarar que es un 45% más pequeña que la PlayStation original. Es casi del tamaño de un PC One, ¿no? Sí, el PC One. Obviamente, los juegos los trae precargados, los controles que son tipo USB. ¿Sí son USB? Creo que sí. Y su fuente de alimentación, que es vía USB, y su entrada de HDMI, ¿no? Entonces, pues ahí está el PlayStation Mini. Fíjate que de el NES Mini, sí lo, más bien, ¿han visto alguna consola de estas en vivo? Yo la verdad es que no. No, fíjate que no. O sea, conozco amigos que las tienen, pero así que nunca he probado, nunca la he probado, más bien. Pues, no, ver, ni no, yo. Pues eso no lo queremos saber. No, oye, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No he tenido la fortuna de probar esta consola. Ah, ok. No, yo tampoco. Pues ahí está. Vaya. Oye, pero ¿por qué perdiste el interés, Charmin? ¿No te gustó la lista? No, sí, la lista de juegos, ¿sabes qué es lo que pasa con el Play? ¿Qué? Que en ese tiempo, si se acuerdan, hacían juegos de todo. Todo tenía su juego de PlayStation. Para prueba estaba Pepsi Man, ¿no? Entonces, pero gran juego. Yo jugaba cosas que eran de otro tipo de cosas que a mí me gustaban. No sé, por ejemplo, los primeritos juegos de Harry Potter, el juego de Toy Story 2, Buzz Lightyear al rescate. Crash, Crash Bandicoot. Oye, eso sí, faltó un Crash. Acaban de sacar el remaster, entonces era imposible. Y aparte, quien tiene los derechos es Ubisoft y no Sony. O sea, a pesar de que podrías considerar que es una mascota de Sony, pues también salió en Xbox ya, ¿no? O sea. Ajá. Y ¿qué otra cosa? Bueno, jugué juegos de los Looney Tunes. Juegos de... Ay, había otro que se me acaba de olvidar. De Rey León, el de Aladdin, etcétera, ¿no? O sea, cosas que yo veía y eran familiares para mí, ¿no? Claro. Por eso los compraba. Si yo llegaba y veía que decía Final Fantasy VII, decía, pues no sé qué pedo. O sea, voy a comprar mejor este de la película de Rey León, que sí me la sé. Claro. Pues ese era mi digamos criterio, ¿no? Realmente. También llegué a jugar yo. Oye, sí, estamos realmente de acuerdo. Realmente ninguno de estos los jugué. A lo mejor Rayman, pero creo que yo lo jugué en la compu mucho después. No, creo que en ese tiempo, pero jugué en la compu. Y bueno, pues de los otros los ubico y sé que a lo mejor son buenos, pero pues nunca los jugué. Ya veo. Oye, sí, difícil, ¿no? Difícil hacer una lista que les guste a todos. Pero lo que sí siento que faltó ahí, o sea, que era un sí o sí, es un Castlevania. O sea, un Castlevania, claro. Hubiera tenido Symphony of the Night. No sé, la estaría pidiendo ya. Pero no es tan mala lista, está variadita, pero recordemos, es un tema de licencias y difícilmente cosas como Pepsi Man o juegos de Harry Potter los íbamos a ver aquí, ¿no? Entonces, pues ahí está el PlayStation Classic. Ya está a un poquito más de un mes, ¿no? Para su salida. Un poquitito. Pero bueno, pues ahí está. Ya les contaremos cómo le va al PlayStation Classic en futuros podcasts. Aquí tengo otra nota que dice descuentos de Steam. Ah, sí, empezó la venta de Halloween. Entonces, si querían, tenían pensado o tienen en su lista de deseos juegos que sean de terror o por el estilo, muchos tienen descuento. Yo ya no compro, la neta, porque nunca los juego. Los empiezo, me dan miedo y ya nunca los vuelvo a tocar. Oye, miedo. ¿En la lista hay algo destacado? ¿Hay... Pues está Left 4 Dead 2, está The Forest, está We Happy Few, está Shadow of the Tomb Raider, está Rocket League, que no es precisamente de miedo, pero tiene su actualización ahorita de Halloween. Está Domstairs, está Bioshock. Los Bioshock tienen descuento. Está Crypt of the Necrodancer, este que es como de ritmo. Está Prey, también está en descuento. Uy, Necrodancer está chidito, la neta. Está Inside, Limbo, Grim Fandango. Jueguen Limbo, ¿es cortito? No lo he acabado, sí lo empecé, no lo he acabado. Jueguenlo, está, sí, quiero platicar de está pero... Castlevania Lords of the Shadow 2. Papá, Lords of Shadow. Ajá, está... ¿Qué otro? Está Dead Rising, toda la franquicia de Dead Rising tiene descuentos. Dead Rising sí se presta mucho para jugar en Halloween. Está The Evil Within, está Salt and Sanctuary, no sé si lo ubiquen. No, ese no. Es como un RPG medio Dark Souls, pero está en 2D. RPG de acción. Ajá, ok. Y... Friday the 13th. Ah, oye, ese se ve interesante. A mí, yo jugué uno que no es ese, pero eso no me acuerdo cómo se llama. Pero también de viernes 13. Sí, es lo mismo, o sea, tú puedes ser un asesino o un sobreviviente, y los sobrevivientes tienen que cumplir como varias tareas en los mapas para ganarle a los malos, pero los pueden matar así a sangre fría. Entonces es... Oye, es un Jason contra 5 sobrevivientes, ¿no? O 4, no estoy seguro. Sí, sí. Entonces, está interesante, pero la verdad, yo cuando lo jugué, o sea, sí, lo jugué 2, 3 partidas y dije, bueno, bye. Y, por ejemplo, hay otros que igual, no sé, tienen descuento, aunque no sean de terror. Por ejemplo, No Man's Sky, está a la mitad de precio. Oye, que dicen que ahora sí ya está chido, ¿no? Con esa actualización. Sí, que la última actualización, sí, ya quedó chido. Está Overcooked, el primero. Okay. Está Lovers in a Dangerous Space Time, que también está en descuento. Está, ¿qué otro? Está Oxygen Not Included, que es de los mismos que hicieron Don't Stir. Está Hollow Knight, también está con descuento. Ese dicen que está bueno. ¿Qué otro? Move or Die. Está, ¿qué otro? Human Fall Flat. Está chistosón. También con descuento. Y pues ya. ¿Sabes cuál está en descuento? El de que eres un dude que está metido como en un caldero y que trae como un pico y vas escalando. Okay. Híjole, es que igual y no, si no lo ubican. ¿Rojo? Yo lo vi porque se hizo famosillo el juego porque lo jugó el PewDiePie y no podía pasarlo. Híjole, el nombre no lo ubico. Se llama Getting Over with Bennett Foddy. Getting Over with Bennett Foddy. Ahí se los puse en el chat. Bennett Foddy, a ver, veamos. Eres como una especie de, no sé, estás, la mitad de tu cuerpo sale de un caldero y traes solo como un pico, y con ese pico tienes que ir escalando, pero la física del juego está muy extraña, no sé si es como muy real, con poquito de cosa extraña, y te caes muy seguido, o sea, cuando crees que ya vas a pasarlo, pum, te caes. LOL. Oigan. Eo. Ya llegó Mildred, primero Átomo dice, Inside, uff. Shot. Que dijo, Shot. Emilio Calderón dice, hola, ¿siguen hablando de Lin May? No, ya no. Es Lin May. Y ya acaba de compartir un link y dice, Me dio mucha risa ese video de Video Game Donkey sobre ese juego. Sí, es ese juego, Atomo, exactamente. Está muy cagado. Debe ser muy frustrante, pero está muy cagado. Oye, ¿sabes qué está igual de cagado? El vato que no podía pasar el tutorial de Cuphead. Que se quedó pegado dasheando a la pared. Uf. Y era un periodista, o sea, se supone que era un güey que debía saber de lo que hacía, lo que pero bueno. Haciendo. Sí. Sí, no, este está chido porque es muy frustrante, porque te digo, la física del dude de este Caldera, me imagino que el dude se llama, ¿cómo te dije el nombre? Bennett Foddy, entonces, está muy cagado. Muy bien, ¿a partir de cuándo, Charmin, ya? Ya están las ofertas y, de hecho, es rápida, como es de Halloween, solo dura hasta el primero. Muy bien. Ahí está, pues, los descuentos de Steam. Que ¿cuántos descuentos hay al año? Están los de... Mira, es pues la de verano, es la de invierno, es Halloween, a veces hay de Pascua, de Thanksgiving, y pues igual de como Black Friday o Cyber Monday. Se dice Thanksgiving. Thanksgiving, Oye, que ya. Que pues ahí lo tiene. Juegos, no olvide comprar sus juegos de 10 pesos para que los tenga en su biblioteca y nunca los vuelva a abrir. Exacto. Oye, yo tenía uno de esos cortitos. Yo tenía uno de esos portacedes, de esos que venían como de 2 CDs por hoja. Llena de juegos de PlayStation piratas del mercado. Uf, claro. Uf, ¿sabes? Si hubiera estado chido que... ¿Ya ves que Mr. Robot ponía discos? De toda la gente que hackeaba. Hubiera estado chido que lo hiciera con nombres de juegos también. Piratas de Play 1. Pero bueno. Un tema de igual de licencias que no permiten. Aunque quién sabe los chicos también. Pero bueno, pues ahí está. Oye, ¿ya quieres que soltemos la bomba de la noticia? ¿O quieres hablamos de algo más suave todavía? ¿Cuál bomba? Pues, digo, es que en este me voy a extender. O sea, podemos dejarlo para más tarde. Sí, pues para más tarde. Muévelo. Muévelo, muévelo. Mira, lo voy a poner. Vamos. Voy a poner hasta acá. Y... ¿Quieres que lo soltemos así como van? A ver, deja refresco para ver que se actualice esto. Oye, pausa. Oye, Charmín, ¿sí contestó la gente la encuesta del top 10 de películas de terror? ¡Ah, ya ni me acordaba de eso! ¡Lol! Pues, si quieren podemos hablar de... Buena esa, déjalo checo, pero da la nota que sigue. A ver, voy a poner antes de del Fortnite, vamos a hablar de algo que a nadie le importa, dijo Charmín, más que a mí. Ayer se coronaron los Media Rojas de Boston con un apabullante marcador de 4-1. ¿Qué pisada les metieron en el juego de ayer? Creo que quedaron... Iban 4-5, quedaron como 9-4, algo así. Eso fue antier, no me acuerdo. El chiste es que... ya pareces el peje. Ay. No sé, el marcador fue tan abrumante, que... también antes de la serie, del final de la serie mundial, me parece que fue el viernes. Sí, fue el viernes, vimos el juego más largo de toda la serie mundial. O sea, es un juego que duró 7 horas y media. O sea, duró lo mismo que una jornada Godín. Duró todos los juegos de una serie mundial. O sea, los 4 juegos de los Yankees contra no sé quién. Que toda la serie mundial duró 7 horas y media. Eso duró un partido el viernes. Que fueron 16 entradas, ¿no? 16 18. O sea, estamos hablando de que... 8. Estamos hablando de que en teoría fueron 6 juegos, porque solamente fueron 5. Pero esas 18 entradas valieron, o más bien son lo equivalente a 2 juegos de béisbol. Que. Pues sí, prácticamente. Sí, digo, a mí me gusta. Sigo sin entender por qué son tantas entradas. Me parece que 9 es demasiado, pero. Pero pues ahí está, campeones. Curiosamente, por ahí yo tuiteaba si es acaso los Joe Dodgers el Cruz Azul del béisbol. Digo, están igual de azul. Van dos finales consecutivas que no ganan. No sé. Digo, antes eran los Cachorros de Chicago. Pero pues bueno, Pero ya ya. ganaron. Ellos ya ganaron. O sea. Gracias a Volver al Futuro. Uf, oye, que se pasó un año nada más, ¿eh? Qué buena banda hubiera sido. Uf, no manches, nos volvemos locos. Entonces, pues ahí está. Red Fox gana, perdón, Red Sox gana la Serie Mundial. El clásico de otoño. También rápidamente, hablando de clásicos, ¿quieres que hablemos del Super Clásico, Asaf? Aburrido. Pues no, ¿para qué? No, Aburrido. esto. Bueno, es que quiero decir dos cosas. Igual, marcador super abultado, 5-1. ¿Es acaso estamos Ah, viendo? claro. Ah, hablas de ese clásico, Yo, ¿o de qué oh, clásico el pensaban? clásico. Dije, por eso dije super, por eso Clásico. dije. No, por eso dije super clásico. No, del otro 0-0, sin ni mencionarlo. No, decía el superclásico, ¿es acaso el fin de una era del Real Madrid? Sí, oye, ¿te acuerdas qué dijo Zinedine Zidane cuando ya se iba? Dijo, yo soy un ganador, me gusta ganar y como ya no veo claro cómo seguir ganando, mejor me voy. Pues sí, te retiras en lo más Y alto, ¿no? Me parece válido. Fue lo que pasó, Tito. Él lo sabía, él lo sabía. Y sacrificaron a Lopetegui. Oye, ¿qué dónde? Sí, Lopetegui fue el chivo expiatorio, ¿eh? Pero, oye, ¿dónde está Zidane ahorita? Está como técnico en la Juventus, o sea, de cuerpo técnico, Ah, como algo de, ah, entonces o se fue con sea, CR7. administrativo. Ah, ok. Mira. Sí, de administrativo, o sea, está nada más dentro de la Juventus, pero no va a la cancha y así. Ok, oye, ¿te has fijado que y pasa mucho en el fútbol, que los equipos que son potencias o arrasan durante años, de repente se desarman así, caen, por ejemplo, le pasó a España, a la selección de España, Le pasó a San Luis después de la Alemania, a final contra Italia. Pachuca. Claro. Oye, esa final, maldito Pues sí, Calero, hubiera sido aquí, ¿eh? si no No hubiera era sido por penal. la si no hubiera sido por la Champions del año pasado del Real Madrid, hubiera sido una pues un fracaso su temporada, la neta. Sí, de hecho sí. Y bueno, quitan a Lopetegui, justo también hoy, ¿no? Eso pasó hoy. Sí, hoy. Hoy, hoy, hoy. Qué pobrecillo, ¿no? Primero estaba con la selección española y luego también lo corrieron del Bar del perdón de la selección muy feo. No, más bien ahí la FIFA lo cesó, ¿no? No, fue la FIFA, fue la Federación de España, porque se enojó el presidente de la Federación y dijo, ¿cómo? Yo no estaba enterado, se me hace una falta de respeto. Y adiós, Lopetegui, se queda Fernando Hierro. Sí, que. Dice, el único partido que importó fue el de Cholos versus Puma. ¿Quién dijo eso? ¿Jermín? Oye. Mildred. Oye, ¡Ah! Mildred. Ahora entiendo todo. ¿Por qué Charmín pedía ese partido? Ah, ya diles que cambien su cochina, ¿cómo se llama? Su ¿Liga? cochina cancha de plástico, qué Ah, de asco. caucho. De sintético. Sí, guácala, ¿cómo se les ocurre? Es el único equipo que tiene cancha Ofenden al sintética. deporte. Sí, el Xolos tiene Chivas en algún tiempo, sintético. ¿no? Sí, y lo cambiaron de hecho a petición de Johan Cruyff. Que si no lo sabían, que yo me enteré hace poco, Johan Cruyff fue director técnico del Chivas. ¿Qué? ¿No Ya sé. sabías? Sí, duró un rato. Pues Oye, nada más un torneo. pues nomás les alcanzó por pagarle eso. No, lo corrieron porque él les pidió 3 años y los Vergara quieren todo rápido. Entonces, es que como no dio resultados... Es un problema en el fútbol mexicano, ¿no? Se quieren resultados a resultados. Pues es que... Sí, es lo que llamamos... El modo de juego es... Ajá, el modo de juego así lo pide. Más bien, el modo del torneo. No, pero no. Se deben crear procesos para sí. Que haya verdaderos avances. No puedes pedir que el torneo, que el entrenador que traes a una temporada te va a ser campeón en una o dos. O sea, y sobre todo porque son torneos cortos. Por ejemplo, Cruz Azul está en un proceso que inició desde ya como un año. O sea, y que ya esta temporada ya están viendo resultados. O sea, Cruz Azul va muy bien. Por ejemplo, ve a Caixinha. Que estuvo en un proceso con Santos y los hizo campeones. Y Santos sin Caixinha volvieron a ser campeones. Entonces, no sé si tiene que ver la prensa o cómo se presionan los técnicos aquí que duran 2-3 torneos y para afuera, ¿no? Por ejemplo, también le pasó a este güey que venía en Cruz Azul, que era Gemes. ¿Paco Gemes? ¿O Gemes? Gemes, ¿no? Ni idea, ¿eh? Sí, Gemes. Paco Gemes. Ah, el español. Sí. También le pasó a... Pues a... Pensé que ibas a decir Paco. Y yo, ¿qué pasó, Tito? No, ¿Qué pasó? Amigos, me estoy reformando y ustedes me hacen volver. Y por ejemplo, bien diferente, ¿no? O sea, por ejemplo, Ferguson, que ganó un chingo de cosas. ¿En cuánto tiempo estuvo? ¿10, 15 años? Como 20. 20, ¿no? Ah, con el United. Claro, pero o sea sí, comparas ese Manchester United con el de ahora, con el de Mourinho. O sea, yo creo que si algo extraña el Manchester es a Ferguson. No, pero también Mourinho tiene la mejor, tiene una mejor, ¿cómo se dice? ¿Visión? Como promedio de partidos ganados, empatados y perdidos que Ferguson. Pues, puede ser, pero... Yo solo digo que respeten los procesos y ya. Incluso lo ves a nivel selección, mexicano, pero bueno. ¿Cómo llegamos al fútbol? Por el fin de Real Madrid. Sí, que la está sufriendo. Por un momento se ve que el Madrid, antes de que le metieran los últimos dos, tú lo decías, Asaf, estaban a punto de se veían más cerca el empate, ¿no? Y después con ¿qué fue? ¿El hat-trick de Suárez? Y todo esto, sí, recordar que no estaba Messi en la cancha. Entonces, pues ayer nos dejó algo muy claro, es que Barcelona sigue siendo un gran equipo, aún sin Messi, ¿no? O sea que es la estrella, sí, pero no dependen absolutamente de él. A diferencia de... Claro. Yo creo que a Madrid le pesó mucho la salida. Más que un gran juego de Barcelona, creo que lo que evidenció fue el mal estado del Real Madrid. Sí, y aparte de gol de Vidal, ¿no? O sea, realmente los jugadores se veían mal en la cancha, como sin ganas. Sí. Digo, y como que en el segundo tiempo como que dijeron, sí, vamos a ganar, sí se puede. Y tuvieron sus destellos y casi lo empatan. Pero no, estuvo brutal la golpiza que les metió el Barcelona. Sí, la verdad es que en este año al Real Madrid no lo veo más allá de semis en Champions. Y de cierta forma está bien, o sea, ya... difícilmente alguien podrá ganar 3 Champions seguidas. O sea, el triplete está muy cabrón. O sea, lo que hizo Zidane es... Sí. Hizo bien en retirarse también. Sí. Porque ahorita la misma prensa lo estaría quemando, ¿no? Y entonces digamos que se va con la frente en alto. Sí. Pues como dice Moderato, ya lo veía venir. Pero bueno, esperamos un proceso de remodelación del Madrid. Oye, ¿quieres aventar el top o me echo otra nota aquí de las que tenemos? ¿Cuál top, Tito? Pues no, ¿Sí contestó alguien? ¿El de las películas? Ajá. No, nadie contestó. No, en serio. No tenemos... O pongan sus 100 mejores películas de terror de los últimos 50 años. 10 películas de los últimos 20 años. No, pues los pones a pensar. Pues sí, todos no han visto nada. Híjole, bueno, dale pues, entonces... ni le pregunto a Tito, porque pues no. ¿Cómo no? Tenemos Tenemos Pepito contra los monstruos. El santo contra las momias. No, 20 años, Tito, tú ya te fuiste hace 50 años. Bueno, pues es que es el terror de verdad, amigo. No, no es cierto. Pues no sé, es que la verdad no consumo mucho cine de terrors. Es que de repente luego hay unos bodrios bien malos, hay que decirlo. No, sí, definitivamente, concuerdo contigo. O sea, hay más mal material que bueno. Pero bueno, sí. Oye. Dice Mildred que ella iba a contestar, pero no se sabía los años. Dice, estás pidiendo películas básicamente de toda mi vida. ¿Sí? Desde que nació hasta... Pues ahí está. Oigan, ¿quieren que hablemos del tráiler que pusieron aquí de A Ciegas? Ah, sí. Puse ese específicamente por algo. Ah, bueno. Oye, también, oye, antes de eso, un paréntesis. ¿Alguien ya vio Sabrina? Dicen que está chida. Sí, ya, yo voy como en el capítulo séptimo. ¿Quién te dijo que estaba chida? No, está mala. Escuché que estaba buena para maratonear, fue lo que escuché. No está mala. Ajá. Obviamente no es Sabrina la bruja adolescente de ¿cómo se llama esta chica? Sí, de Melissa Joan Hart. Ajá, muy guapa, muy guapa. tenía que hacerlo. Shot. Me está gustando por el tema de que aborda temas muy actuales sobre el feminismo, de la ola actual de feminismo que busca empoderar a las mujeres de tomar las decisiones sobre su propio cuerpo y de que nadie te va a imponer, o sea, romper los esquemas machistas en los que nos encontramos actualmente. O sea, eso está chido. Pero lo que le decía a Jules es que, está muy cargada de elementos satánicos. Y no lo digo por ser viejito de colonia panista. Lo digo porque para mucha gente se me hace que ese es un elemento que es un poco pesado. ¿Sabes? O sea, Sandra Bullock. No había visto. Mismo. Tito, estamos hablando de otra cosa. Ah, ¿no están hablando del tráiler de A Ciegas? No, estamos hablando de Sabrina. Ah, estamos con Sabrina. Perdón. Es que estoy viendo el tráiler de aquí, porque no lo he visto. Pero continúa. O sea, la neta sí se ve. Se ve chido que el director, el showrunner, se metió mucho como a investigar sobre el satanismo y mete los elementos. O sea, está bien, porque no hace cosas nada más porque sí, sino que crea un universo y plantea la serie sobre ello. O sea, también hace un buen esfuerzo, como la película de The Witch, que también hace eso, y que por eso es una de las películas aceptadas por la iglesia satánica. Entonces, pero lo que me refiero es que se me hace algo muy pesado para el televidente promedio. Pero en sí, o sea, realmente fuera de eso y de lo que les platico del feminismo, la serie no deja de ser un teen, una serie teen para chavos, o sea, para chavitos, con elementos de suspenso. O sea, nada más, o sea, es como Riverdale, de hecho son los mismos productores de Riverdale, solo que les dieron los derechos a Netflix para producirla y ponerla, pero hasta se está hablando de que puede haber algún crossover por ahí. Entonces, si les gusta Riverdale, muy seguramente les va a gustar Sabrina. Nosotros, Jules y yo, lo estamos viendo. No que digas, no manches, está buenísima. Pero pues sí, la estamos viendo. Ya vamos en el capítulo 6, ya casi la acabamos. Entonces, pues no sé, si no les molesta eso de los elementos satánicos, pues denle una oportunidad. En los cómics sí había crossover, ¿no? De Sabrina con Archie. Sí, porque de hecho Sabrina sale del cómic de Archie. Ah, así es. Sí. Pero sí, tiene una onda mucho, mucho más oscura. Ya veo. Oye, ¿sale Salem o es otro otro, ¿cómo decirlo? O sea, solamente es Sabrina, es que, y una historia totalmente diferente. Es que, de hecho, en la serie de los noventas, resulta que Salem no es el Salem de, como de los cómics o de la novela gráfica. Bueno, sí, sí es un cómic. Este, no es el mismo Salem, que de hecho es Ambrose en esta serie. O sea, como que el Salem de la serie noventera es como la combinación de Salem y Ambrose. Y en esta serie sí sale Ambrose, que es como un exiliado que no puede salir de la casa y siempre está ahí y hace los comentarios sarcásticos y cosas así. Y Salem, pues, es un gatito nada más que es compañero de Sabrina y entre los dos se protegen mutuamente. Ya veo. Muy bien. Pero entonces, pero sí, ¿es cómica o es más seria oscura? Pues es teen. O sea, es oscura, tiene elementos oscuros, pero es para chavos. O sea, es para chavitos. Okay. O sea, para adolescentes de 15 a 20 años. Ya no entré. Pero, o sea, entonces, ¿Mildred todavía puede ver? ¿Qué? Mildred todavía puede verla. Dice Atomo, yo vi los primeros tres, pero luego se ve que esa madre la van a extender un chingo y eso me dio hueva. Pues la primera duró que 6 temporadas, ¿no? La de Melissa Joan Hart. No me acuerdo, pero ¿sabes qué? A mí lo que no me gustó más bien es que, o sea, sí, sigue una sola historia, o sea, un solo hilo la historia, pero le meten, o sea, como el formato antiguo de las series, de que cada capítulo es una historia diferente y se enfrentan a algo diferente, así. Entonces se llega a sentir como relleno, o sea, realmente, o sea, sí se nota que tratan de profundizar en los personajes y está padre, pero también se nota como un poco forzado, no sé. Dice Mildred, Jorge sabe que yo la quería ver desde hace meses, pero es por eso que dice Sab, por lo que no la veo, la neta, eso sí me da culo. Lo de lo satánico, sí, está satanicona. O sea, obviamente no es como adora al diablo, sino es ¿por qué voy a adorar al diablo? Ajá, o sea, yo voy a hacer lo que yo quiera hacer, nadie me va a imponer a hacer cosas que yo no quiera. O sea, por ahí va. Y más bien, el pedo del satanismo es una analogía a la sociedad heteropatriarcal machista. O sea, sí, así. El mercado es el diablo. Sí, así tal cual. O sea, y también de que el diablo es hombre y te lo recalcan mucho como para esa misma lucha hacerla más evidente. Oye, Asaf, pero la pregunta es, ¿Shakespeareana? ¿Camino del héroe? ¿Camino del héroe? ¿Es camino del héroe? Muy redonda. Tiene camino del héroe. No me parece muy Shakespeareana. Y redonda, ya lo veremos. Muy bien. Atomo, aparte, ¿qué pedo con Sabrina? Tiene 16 años y es demasiado lista para su edad. Eso me rompe demasiado. Oye, que es parte uno, ¿no? O sea, va a haber dos partes. ¿Es lo mismo que le está haciendo Disenchante? No sé. Sí, o sea, por lo que vi, soltaron, no sé, 13 capítulos, parte 1, y van a sacar otros 13 o 10 capítulos más de esta parte 1. Oye, lee los siguientes comentarios, Charmy, por favor, amigo. Dice Mildred, es que es para chavos, Atomo, como Nesquik. Solo para... No, luego... es Strix. Es Strix. Sí. Y dice Atomo... Es solo para chavos y todos los anuncios. Dice Atomo, Asap, ¿no te pareció demasiado preachy sobre feminismo? O sea, está padre, no se malentienda, pero sí lo sentí bien en your face. Sí, no me pareció, o sea, sí te entiendo a qué te refieres y sí se siente, o sea, pesado, o sea, es muy duro, pero no lo sé, creo que no me molesta porque siento que es necesario empezar a normalizar el feminismo, o sea, que la gente lo vea y diga, ah, pues sí, tiene razón, porque, por ejemplo, en tres lancheros muy picudos normalizan muchísimo la violencia y la misoginia, o sea, es como, ah, mataron a una morra, Y acá es como, ah, sí, el feminismo, y todos somos feministas, y las mujeres se apoyan entre sí. Y, o sea, no sé, o sea, sí te entiendo, pero siento que en este momento, en la época en la que vivimos, es algo necesario empezar a hacer eso. O sea, empezar a pegar fuerte con el entretenimiento. Ah, ya, sí, de no, no duro, más bien como, hey, mira, feminismo, mira, ya viste. Sí. Sí, pero sí, o sea, me mantengo, es como, creo que ya es necesario. Bueno, pues ahí lo tiene Sabrina, el feminismo, satanismo y otras cosas. Sí. Oye, ahora sí, hablando del tráiler a ciegas, ¿es película? Sí, es película. ¿Por qué querías hablar de ella, Charmín? Sí, ¿por qué? Ah, pues porque se parece un chorro a Quiet Place. Oye, ¿es Emily Blunt la otra? No, ¿verdad? No. Parece mucho. Sarah Paulson y está Sandra Bullock John Malkovich, claro. También y Sandra Bullock se sigue viendo muy bien, la verdad. Muy guapa, lo voy a decir. Dilo tú, yo. Ya lo dije. Guapa, la verdad. No, yo solo quería saber cómo mi simpatía quedó ahí. O sea, yo pensé que era el Daredevil para niños. No, no te creas. No, oye. Oye, que Netflix ya tiene cada vez más películas con actores de renombre, ¿no? Sí. Pero lo que no entiendo, no sé, algunos finales como que no cuajan, ¿no? O sea, la producción está ahí, pero no sé si los escritores o algo. Las historias a veces no son tan. No cierran tan bien. Claro. Digo, ¿verdad? Sí, te entiendo. Sí, sobre todo lo de los finales. O sea, tienen buenas propuestas con finales súper flojos o que a mitad de película se cae. Exactamente. O sea, por ejemplo, en mi opinión, Annihilation iba muy bien, muy, muy bien. Pero el final es como. O sea, ni siquiera es así como un final bien hecho que te deja como con duda y te deja pensando, ¿no? Sino es como un final de. Ni siquiera logra eso, ¿no? O sea, es como de. Sí somos aliens, pero no queremos matarlos, pero no tenemos propósito aquí, pero no sé, o sea, nunca llega. Pero se van a morir. Ajá, pero se van a morir todos y ya invadí la chava que creía que era la chava y el esposo que creía que era el esposo ya no son. Es que acuérdate, Tito, que realmente el humano tiene esa tendencia a autosabotearse, entonces lo único que reflejaba el prisma era pues tu realidad, entonces por eso es aniquilación, porque al final de cuentas todos los humanos se autosabotean y eso es lo que va a acabar con nosotros, la misma humanidad y su naturaleza. No, claro, o sea, eso me queda claro, sin embargo la narrativa de la película no lo logra. O sea, si ya después sale el director y dice, es que lo que queríamos decir es esto y esto, está bien, se oye bonito, pero en la narrativa no funciona. O sea, no sé. No quedé satisfecho. Fuera de eso, la película visualmente está chida, buenos efectos, buenas actuaciones. Sí, pero ¿de qué estamos hablando? ¿Cómo llegamos a esto? Por las producciones de Netflix. Por las producciones de Netflix. Porque Bird Box o A Ciegas va directo a Netflix. Ah, sí. A mí me gustó el tráiler. Sí, estuvo bien. Pero te digo, o sea. Si dices, ah, manches, se parece un chorro a Quiet Place. No digo que vaya a ser mala, porque a fin de cuentas la primicia es diferente, ¿no? Se parece como la cuestión de fin del mundo y hay algo afuera y no podemos, en una no podíamos hablar y en esta no podemos ver. Ya, sí, entiendo. Hasta parece como secuela espiritual, ¿no? Sí, algo así. Y pero pues, o sea, últimamente. Bueno, antes de Ocean 8, ¿qué más hizo Sandra Bullock? Híjole. Porque pues según yo no tiene así como... ¿Mucho trabajo? No, sino más bien cosas feas, malas. ¿No? Dice Urbanist Crisis en el 2015. Oye, hace poquito volví a ver La Propuesta con Ryan Reynolds. Está muy buena. La han estado pasando mucho en la tele, ¿no? ¿La viste en la tele? Sí, la vi en la tele justamente. ¿Sí? Sí, sí, muy buena. The Hit, la de Armadas y Peligrosas, también es muy buena. Gravity es muy buena. Sí, está muy cagada. La propuesta es muy buena. Entonces, yo confío en Sandra Bullock. Ocean Ace es buenísima, buenísima. ¿Las estafadoras? Sí. O sea, la de... A mí no me gustó tanto. Oh. ¿Por qué? En la mía. No sé, es porque eres, o sea, está y viste puras mujeres en la pantalla y te sí, es que no estoy de acuerdo que les den tanto protagonismo a las mujeres porque luego se van a creer y van a querer luego tener puestos política y eso no está bien. O sea, primero nos da el discurso de que el feminismo está panista. Bien y que hay que promoverlo y después nos dice que las mujeres se lo van a creer. ¿Cómo? Oye, dice a Tomo, no mames, está bien culera. Claro que no, Ocean Ace está súper divertida. Oye, tiene que... Dice a Tomo, no mames, está bien culera. Está súper divertida, no sé qué esperaban. Oye, tiene crédito Sandra Bullock. O sea, está bien, o sea, la neta... Perdón. Cri. Sí, ¿qué ibas a decir? Te muteé sin querer. No es cierto, no te muteé. ¿Asab? ¿Asab? A ver, deja ver si no se ha ido de la llamada. Sí, aquí está. ¿Qué esperabas, Asab? ¿Que no te gustó Ocean Ace? No sé, me esperaba algo como las pasadas, pero, no estoy diciendo que sea mala, o sea, tal vez esperaba más, más divertida. ¿La uno de Ocean's, qué es Ocean's Eleven? ¿La primera? Ocean's Eleven. Uf, muy buena, la 2 también me gusta. Ya después de ahí le perdí un poquito la pista, pero quiero verla, Ocean's 8, a ver qué tal. Vela, Tito, ya nos dices qué onda. Vela, ahí soy el voto de desempate. Dice, está bien culera. Pues, una película palomera, pero ni para eso. Es un pinche plot twist baboso. Ok. Muy bien. Ay. A ciegas trailer, a ciegas, entiendo lo que quieres decir. Ni hablamos del trailer, a mí, te digo, o sea, confío en que va a estar buena. Pues es algo que anda por ahí, que la primicia, y pues no es spoiler, te lo dicen en el tráiler, es que hay algo que si lo ves, te lava el cerebro y hace que te mates. Que también está muy extraño eso, Dice Mildred, jajajaja, a ver, sale Rihanna, fin. Y dice, Tomo, ¿y luego? Ay, pues le gusta mucho Rihanna, déjale en paz. ¿Qué les iba a decir? Oigan, hablando de películas de Netflix, vi la de Apóstol que acaban de subir. Está buena. Me gustó. Es de un que tiene que ir a rescatar a su hermana de un culto. De un culto, entonces, es una persona investiga. Que lee mucho. No te creas. Chiste de papá, shot. Pero está raro ahí el pedo porque están adorando una cosa rara. Entonces, me gustó. La dirige Gareth Evans, que es un gran director de películas de acción. Entonces, si le quieren echar un ojillo. Vi muchas cosas este fin de semana, la verdad. Sí, la verdad es que sí. Por lo que dices, no saliste el fin de semana. No, andaba pobre, la neta. Pero no está mal. Se vale. ¿Quieren decir algo más del tráiler? No. Ahí la veremos cuando salga. Bueno, vámonos. Tenemos, estos últimos días hemos estado jugando Fortnite. Seguimos, vamos mejorando. Seguimos perdiendo, seguimos sin ganar. Pero ya llegamos a mejores lugares, ¿no, Charmin? Sí, ya pasamos de estar en lugar 20 y córrale a alcanzar en un máximo de lugar quinto en dúos y también en escuadrón, ya cuando se unió a nosotros el buen jefe fundista. Sí, también saludos a Martín, estuvimos jugando también con Martín. Contigo no hemos jugado, ¿verdad, Zafo? Sí. No, creo que nosotros tres no hemos jugado. No, creo que no. O sea, yo he jugado contigo... No estoy seguro. ¿Conmigo? Si contigo también, ¿no? Uh-huh. Pero los tres juntos no. No, por separado. Nada más no hemos podido coincidir. Y sí, hay cositas que hay que mencionar sobre la actualización. Que detesto eso de Fortnite, que hay actualización tras actualización. Entonces, no es como que hagas la de temporada, sino que de repente hay actualizaciones menores y es un poco molesto. Pero lo chido es que están estos como zombies, ¿no? O sea, si recuerdan la temporada pasada que estaban estos pilares morados que no hacían nada. Bueno, pues ahora de ahí salen zombies. Que puedes matar, obviamente, y te dan loot, ¿no? Entonces está muy chido porque le agrega como un... Para mí le agrega como un valor agregado. Le agrega como un valor agregado, ¿sí? El hecho de jugar contra un NPC, me parece... Hay un modo en Fortnite que es Save the World, ¿no? Pero creo que sí. Para probarlo necesitas una beta o un código, no sé. Pero la verdad es que se me hace más chido un modo de juego como ese, en vez del Battle Royale, que seas un squad, tipo como Left 4 Dead, y que tengas que, no sé, matar zombies, lootear y escapar, ¿no? Pero bueno, o sea, si por algo Fortnite está haciendo dinero es por el Battle Royale. Es porque es pinche gratis, porque los niños ratas son pobres. Pues sí, pero no podemos negar que está haciendo dinero. Entonces, de alguna u otra forma, o sea, funciona. Sí, mira, la neta, a mí no me gusta. Creo que ya te lo dije varias veces cuando jugamos, ¿no? Sí, o sea, de hecho, el control no me gusta. O sea, el hecho de que tengas que construir y... Sí, yo soy de shooters de la vieja escuela. Sí, la verdad es que prefiero un shooter en primera persona. Hay quien dicen que el Battle Royale de Black Ops 4 está chido. Es Blackout. Aparte de que puedes jugar con varios personajes de toda la historia de Call of Duty. Pero bueno. Aparte de lo que está... Bueno, lo que también te decía que está bien de la shit de Fortnite es que... o sea, no importa que seas el noob más nuevo, o sea, te puede tocar contra un vato que sea bien vergas, sí. Y eso le resta un chorro de diversión al juego. O sea, puedes salir y en 2 minutos ya te mataron. Sí, claro, sí, o sea, como todo shooter, ¿no? O sea, las primeras veces que agarras un multiplayer de... No, pero los shooters de consola, lo que pasa es que si eres nuevo, entras en una categoría, pues, novata... Y te tocan jugadores de no muy alto nivel y vas escalando posiciones. Uh-huh. Aparte, ¿sabes también qué desventaja tiene? Para jugar, si no hay actualización y entras directo, te toma bastante tiempo, en lo que hace la primera pantalla de carga. Sí, la primera pantalla de carga es eterna, eterna. Y luego eso para entrar, y luego en lo que carga los servidores, luego carga el juego, y luego carga la partida con tus amigos. El contenido. Sí, ya después de la primera partida todo es más rápido. La verdad. Y la primera partida y apenas aterrizas y ya te mataron. Sí, exacto. Sí. Y volver a empezar, sí. ¿No? Pero, oigan, volvió el minuto del rant, amigos. De alguna u otra forma. Pero también algo que está chido es que, por ejemplo, o sea, no hay respawn, eso se me hace chido. Si estás jugando solo, o sea, porque le da como más valor a tu vida y andas como más... Precavido. Más precavido o sientes como la muerte más, si me matan es for real, ¿no? Por eso nuestra mejor estrategia es escondernos hasta que ya no podamos más. Fíjate que escondiéndonos y agrupándonos es como mejor sobrevivimos. De la otra como forma, cobardes. Sí, porque de otra forma nos atacan y la verdad es que somos muy malos disparando. O sea, muy, muy malos. Si acaso, yo creo que en 4 o 5 partidas que hacemos, hago un kill. O sea, pues sí, y ya se los comentaba, creo que lo dije aquí en episodios pasados. Lo chido está en estar con cuates, en o sea, cotorrear con tus amigos. Porque si juegas solo, no sé, se me hace más aburrido. Y lo chido es estar, sí. Vámonos por aquí, vámonos por acá, o troleando, no sé. Está parte. Vamos a fumar piedra mientras nos escondemos, sí, cosas sí, sí. Así que por 10 pesos. Y digo, ahí está Fortnite. Ah, curiosamente, ayer estábamos jugando Charmín en PC, yo en Play 4. Y fundiste el Switch. Y fundiste el Switch, o sea, nos faltaba un Xbox. Tú sabes quién es. ¡No! Entonces, es algo, eso sí es algo que Fortnite me parece que está chido. O sea, que abra las fronteras, open the gates. Y sí, no, porque ya no es pedo de, ay, es que no se puede, o sea, sí se puede, nomás es que quieran. Ajá, exactamente. Y es, por ejemplo, ya no hay frontera de, ay, tu amigo que compró la otra consola que tú no tienes, y no pueden jugar en línea, ¿no? O sea, imagínate si algún día juegos como FIFA o el mismo Call of Duty lo hacen, o sea. Ah, también Rocket League tiene crossplay, ¿no? Sí, Rocket League. Eso se me hace. Sí, aparte que no son juegos que vendan consolas, ¿sabes? O sea, no. Con más razón deberían de abrir eso de poder jugar multiplataforma. Claro, porque no son juegos que vendan consolas. Así es. Sí, o sea, independientemente de la opción que escogiste, que no estés limitado porque tu amigo tiene una consola u otra, ¿no? O sea. Sí, o sea, no son las exclusivas. Exacto. Exacto. Si salió para todos lados, ¿por qué no poderlo jugar entre todos? Sí, y sí. Eso sí me parece un estándar de nueva generación. Sí, de actual generación. O sea, se me hace algo. ¿Qué aportó esta generación? Bueno, el crossplay entre multiplataformas, ¿sabes? Eso me rompe mucho de PlayStation, ¿sabes? Porque siempre es la empresa que se jacta de escuchar a los usuarios y lo vimos en el. O sea, cuando fue. Sí, pero para los jugadores. Porque te acuerdas que cuando iba a salir PlayStation 4, Xbox empezó que no, que sí, el centro multimedia para los usuarios promedio, que no sé qué. Y la campaña de PlayStation fue: oh, nosotros somos lo mejor para los jugadores. Para los jugones. Y. Sí. Exacto, y no hacen ese tipo de, o sea, son los más renuentes en hacer ese tipo de cosas para los jugadores. Sí, incluso me sorprende de Nintendo que es a veces puede ser este viejito terco que es el último en ceder o que se mantiene en su onda. Y no, o sea, la verdad es que también ya puedes jugar Minecraft en Xbox con Switch, o sea, eso de verdad se me hace muy muy chido. Y no sé, es algo que en 10 años no pensábamos, ¿no? O sea, nunca pensaste jugar. Oigan, amigo, les traigo una exclusiva. A ver. Ya está viendo Riverdale. ¿Quién? Jules. Ah, yo me quedé en el cuarto o quinto episodio. Oye, Jules, por favor, para la comunidad del Thunder Podcast, ¿te parece que es parecido a Sabrina, la bruja adolescente? No. En cuanto a tono. O sea, ¿sí parece que sí son de la misma productora? Sí. Sí, las dos están muy teen. Bueno, ahí lo tienen, amigos. La exclusiva, ya, bye. Es que tenía muchas palabras y mejor se las guardo. Sí, es que fíjate que Riverdale lo que tiene es que no es la historia de. Lo dijeras, si no me dices que son de lo mismo, igual y no me doy cuenta. La verdad, sí, Sabrina tiene como totalmente su pedo muy dark, satánico, muy marcado y no es igual. O sea, nada más eso, pues que Steen, como los güeyes de la secu, prepa, whatever, y así, pero no es. Bueno, Riverdale también estoy viendo que tiene como esa. Estoy viendo apenas el segundo capítulo. Y ya también se está yendo ahí como por una línea como de suspenso, como de investigación, un asesinato por ahí, ¿sabe qué? entonces como que medio se parecen, pero no. Ahora no sé si realmente se puede hacer como un crossover, sería extraño. Ok, ahí lo tienen, señores. Otro más para la sección de... ¿Cómo llegamos a esto? Las mangas del chaleco. Oye, entonces para cerrar de Fortnite... le metiste dinero, ¿no, Charmin? Sí, yo no le metí. Oye, pero cuéntanos tu experiencia aquí en el Pwner. ¿O fue eso fue la semana pasada? No, sí fue esta, ¿no? Fue esta, sí. No, pues es que estaba con Martín y me estaba diciendo... Ya compré un skin... Y le digo, no, Martín, ¿para qué? No, porque ya no seas el como el monito de Faust, cómprate un skin. Y yo, no, ya se, como que se montó en su caballo y dijo, pásame tu PayPal. Y le digo, no, Martín, ¿cómo crees? No lo hagas. Pásame tu PayPal o se lo pregunto a Mildred. Okay. Y ya le dije, no, ¿qué vas a hacer? Y le hace, no, no, pues esa cuesta 100 pesos, ¿no? ¡Ay, no mames! ¡100 pesos! ¡Que se vean a la ñonga! Y le haces un paquetillo que traía 500 de las monedas, te regalaban 100 y un skin. Y ya dijo, déjate lo regalo porque ya seas pro. Y ya se me mandó así los 100 de PayPal. Y ya, pues con eso compré la skin. Oye, ¿y ya. ¿Qué pasó después de que compraste la skin? Compré la skin, me puse la skin... Y dijimos, va, hay que darle. Y le di listo, y crasheó mi computadora, y ya no respondió hasta el día siguiente. O sea, el skin estuvo tan cabrón que... ¿Te bajaste el dinero a Martín? ¿Mandé? No, sí lo tiene. Nada más bajaste el dinero, Martín. Sí, nada más le bajé el dinero y ya no pude volver a jugar. No, sí, no sé qué le haya pasado a la compu, se quedó cargando ahí en el loguito de Windows... Y me la llevé el día siguiente a la oficina y ahí ya prendió y le hice una limpieza un poquito más a detalle. Y ahorita ya anda bien, creo. Muy bien. Ya anda chido el 100. Sí, pues ya volvimos a jugar y no tuviste problema, ¿no? Pero, pues aquí anda. Sí, no, ya no tiene problema. De hecho, creo que sí era algo ahí que la estaba alentando ahora que le hice la limpieza. Porque incluso la prendía y se tardaba bastante para arrancar, o sea, abría Chrome y se tardaba un montón en cargar las páginas y así. Y ahorita ya anda mejorcita. Tal vez era ya eso. La niña ya mejoró. La niña. ¿Sabes qué borré y que no usaba y no sé por qué no había borrado desde hace mucho? El AutoCAD. AutoCAD, sí, también. Ahí lo tenía y como con sus 1000 extensiones de no sé qué y dije, qué pedo, ya lo voy a borrar. Ya veo. No, la AutoCAD, Carmen, ya ni usas eso. Ya sé. No, sí lo llegué a usar. No, lo llegaste a usar, pero... Ajá, o sea... Y ya, pues ya lo quité. Y también otros programas que sí los usé una que otra vez, pero pues ya. Bye. Pues no le veo el caso. Ajá. Tampoco eran como programas como que pues, no pudiera conseguir después. ¿Y el System 32 no lo borraste? Ahorita lo voy a borrar, el System 32. Con este se libera un buen despacio. Sí, sí, sí. Sí, sí, pesa mucho esa carpeta. Liberas 32 megabytes de memoria. LOL. Oye, entonces ahí está Fortnite, ahí vamos mejorando. Yo les dije, amigos, juguemos antes de que salga Vaqueros 2, porque de otra forma no va a haber chance. Oye, dice Atomo, verga, por un skin... Dice, gran moraleja, no pagues por bienes digitales. Híjole, Atomo, las de LOL están más caras. ¿Le metiste dinero a LOL? No, pero pues ahí has visto, de repente veo los gestos así que salen y digo, no mames, están más caros. Pero, es Homero Simpson de, no. Te digo, o sea, a este lo metí porque pues prácticamente Martín me lo regaló. Más bien, Martín me lo regaló. Y pero a LOL tampoco le he metido ni un pesito ni nada. Yo sí un juego free to play me gusta mucho. También sí puedo llegar a comprar uno que otro paquete, pero. Pero ¿sabes a qué no le metí? No más de 100 pesos. ¿Sabes a qué sí le metí dinero como 250? A Pokémon Picross para 3DS. Que es. ¿Nunca vieron estas Club Nintendo que habían unos cuadritos con números? Y que tenías que pintar con números, pero De un lado decía 3 y del otro 4 y 5. Y solo podías poner esa cantidad de cuadritos. O sea, a lo mejor no se explica muy bien, pero Picross era Picross de Pokémon. Y cada Pokémon tenía un poder que te revelaba una fila o ciertas cosas del Picross. Muy divertido. Sí, a ese sí le metí dinero. Y sí le metí mucho tiempo también. O sea, unas 60 horas sí le metí. Pues ahí está. Pues ahí están las confesiones de un Tito adolescente. Sí. No, pues si te gusta el free to play, va. O sea, no decimos que no. Digo, se puede jugar muy bien sin un peso. Pero si te gusta el frijol, pues vas. Pues vas. Pues vas. Iba a checar ahorita en cuanto andan los skins de League of Legends, pero tengo un rato que no lo abro y también debe tener actualización, entonces me va a robar el internet. Okay. Pero sí, sí, creo que según yo hay skins que sí salen más o menos carillas en League of Legends. Y pues te venden también, pues igual en Fortnite te venden los gestos, las skins, todo lo que te pueda ordenar tu monito, pues te lo venden. Claro que no, esto para nada afecta el juego, ¿no? O sea, no, el meta nada. Del juego. De hecho en Fortnite dice eso, todo esto estético no va a afectar nada a tu rendimiento en el juego. Y eso está bien, o sea, mientras pagues por algo cosmético y no por ganar, pues está... Uh-huh. Y en LoL es igual, o sea, puedes traer el disfraz skin que quieras y no pasa nada. De hecho, es muy humillante si alguien trae una skin así que dices, ah, no manches, se compró la skin bien perra. Y resulta que es bien malo, así es como de, ah, pues, qué pedo. Aparte, bueno, en Fortnite el juego es en tercera persona y si compras una skin, de cierta forma, tú lo estás viendo. Overwatch skin y no lo ves, o sea, no... Compras una skin para D.Va y nunca estás viendo el personaje porque tú eres en primera persona. Lo que te puso Atomo en el chat, Tito, léelo tú, porque yo no me atrevo a decirte tal majadería. ¿Qué pasó? A ver, dice, lo que es ser pendejo con dinero. ¿Cómo? ¿Se refiere porque gasté dinero en Pokémon Picross? No, dice, no se la puse a él. Para que me la tira, para Martín. Ya ves, era para ustedes. O para mí, que dije que también de repente. Ah, dice no. Si no, con lo de los skins más caros de LOL. Sí, para el siguiente poner les digo cuánto equivale. Porque pasa lo mismo, o sea, compras monedas del juego para luego comprar las cosas del juego. O sea, hay una conversión ahí de divisas. Y dice League of Legends Cosmetic Skins coming fast, vienen en 5 precios principales y viene en Riot Points, que son, te digo, la moneda esta, pero pues mejor les digo el precio, digamos, en moneda real. La más barata es de $4 y luego 5.75 y luego 7.750 y luego $10 y hay de $14 y hay como Ultimate Skins que cuestan $25. Oigan, que ya con la cancelación de del proyecto del aeropuerto, ya se disparó el dólar. Ya no es rentable comprar skins. Oye, no, espérate. En Counter-Strike hay skins para las armas que están todavía muchísimo más caras. Pues estamos hablando de 10 mil pesos. ¿Qué? Ah, no seas mamá. ¿Por un skin? Y para tu arma. Oye, hablando, jugando un poquito como abogado del diablo, entre los microtransacciones, hay de microtransacciones a microtransacciones, ¿no? O sea, por ejemplo, me parece que está bien que puedas comprar con dinero real monedas del juego y después comprar lo que quieres, y no como lo hace Star Wars Battlefront, ¿no? Que compras estas, ¿cómo se llaman estas cajitas? Loot boxes, y que te puede salir... absolutamente nada, ¿no? Que de cierta forma es como apostar, ¿no? Mira, sí, horrible. Esto también hace FIFA. Se me hace la peor forma de microtransacción. Sí, de hecho, o sea, es lo que reclaman. Las loot boxes son apostar y por eso en Bélgica ya las banearon. Y, por ejemplo, en China, bueno, en Asia, debe de decirte en la loot box la probabilidad de que te salga tal claro. cosa. Eso me parece adecuado, o sea, porque... Ay, yo siento que es un parche ahí nomás, ahí parchando el agujero, pero pues... Pero por lo menos sabes qué posibilidad tienes, ¿no? Es decir, no es como que, ay, voy a abrir 40 cajas y me salió pura mierda, ¿no? O sea, por lo menos sabes que de 40 cajas tienes el 1%, por decir algo. Sí. Entonces, sí, eso sí. Sí, porque es imagínate, es gastar dinero solo porque sí, o sea, y sin obtener nada, ¿no? Sí, no, o sea, por ejemplo, acá en LOL hay muchas skins que te van saliendo igual, como en una especie de loot boxes, y o sea, cada cierto tiempo o cada cierta experiencia, puntos, lo que sea, te van llegando y pues básicamente puedes tener muchas skins de nada más jugar mucho. Y como les digo, o sea, si alguien se compra una skin súper cara, es porque pues realmente es muy bueno. Y lo mismo pasa acá en Counter-Strike. O sea, ¿por qué te comprarías una skin de un arma que vale $4,200 si no eres bueno? Claro. O sea, no le veo el chiste. Ahora... Ahí es donde entra el comentario de Atomo. Sí, pero por ejemplo, si ya estás hablando de jugadores profesionales, y es como de, ah, pues me pagaron este skin de esta arma y solo yo y tres personas más la traen. Obviamente es como un emblema de alguien que es muy, muy bueno. Sí, pues sí. Oye, pero estas armas, tengo esa duda, ¿estos skins de $10,000 solo se pueden comprar con dinero o puedes comprarlos con moneda del juego jugando? En Counter-Strike creo que sí, solo porque creo que no te dan dinero del juego jugando. No sé, Counter-Strike yo no lo juego, lo juega Mildred. Ajá. Que luego me deja cuando está jugando, me deja gritarle a la gente en el micrófono. Yo sanaba bitch, cosas así. Oigan, aparte el insulto más noventero que puede haber, y lo dice Charlie, ¿no? Me sanaba bitch. No, les gritamos ciclavieto, cosas así. Will Smith, y ¿cómo se llama el otro bad boy? No me acuerdo, y le estábamos viendo hace rato, fíjate. Sí, hoy estaba en Warner, sí. De ti. Y por ejemplo, en LOL sí, o sea, puedes comprar todas las cosas con esencia azul, que es la que te dan cada que juegas. Es como la leche de Star Wars The Last Jedi. Sí, algo así. Uf, horrible escena. Pero bueno, ahí está. ¿Cómo llegamos a los gastos? Fortnite. Sí. Oye, shot porque esa palabra viene en el bingo del Pwner. Oigan, antes de bueno, bien, continúen, voy por mi cargador. Hablen de Oromaito. Oromaito, por usted que Legendary ya está preparando película en acción real o en... ¿Cómo se decide de la otra manera? Sí, live action, ¿live acción real? Sí, para decirse. Pues basada en My Hero Academia. La Roca sí. Como All Might. No, no es cierto. Con La Roca como All Might, no lo dudes. No, es Tom Hardy, va a ser All Might. No, porque tiene que ser superamericano y Tom Hardy podría actuar superamericano, ni que fuera difícil. Bueno, sí. Pero pues, ¿a quién pondrías? O sea, necesitas a alguien que esté súper cuadradísimo. ¿Sabes a quién? Y no solo como fuerte tipo cuerpo de Black Panther, sino... John Cena, viejo. Ándale, como estilo John Cena, pero no confíe en las habilidades actorales de John Cena. Las histriónicas de John Cena, para nada. Pero sí. Como quiera, los chavitos a lo mejor está más fácil, ¿no? Pero All Might sí necesita ser un super gran cast. ¿Sabes? Pondría el que sale en Beautiful Boy y que salió en la de... Call Me By Your Name. ¿El chavo? Ajá, él sería Midoriya. Ah, este... Ah, sí, sí, ¿quién dices? ¿Sí? Es que... Timothy, no sé qué. Timothy Calamet. No sé si se diga Calamet o Chalamet. Este... O Chalamet, ¿no? No sé. Timothy. Bueno, ese más tiene el pelo, ¿no? Y los ojos. Pues, un poco. Yo había hecho una especie de cast, pensando en algo así que podría llegar, pero no lo anoté. Aparte... No la noté. Lo dices como, cosas que hace Charmín cuando está aburrido en la oficina. Y, pero yo buscaba, fíjate que yo buscaba actores más, todavía más chavitos, pero se me olvida que ya están como en la universidad, ¿no? No, es que sí deben de ser chavitos como de secundaria, pero luego ya ves que luego Hollywood siempre los hace más grandes. Pues es que según yo deben de estar en... O sea, porque es la universidad, ¿no? Como de superhéroes. Ay, este... O sea, mínimo unos 17 deben de tener. Hice un Charmín. Entonces yo andaba buscando por ahí de esa edad. Y no la noté, o sea, nomás iba ahí medio... checando. Pero está interesante saber cuando tengan el cast. Ya volví. Ya acabamos. Sí, me fue un momento. Oigan, ¿qué onda? ¿Qué creen? John Cena, Almighty. Almighty. ¿Qué? ¿Es película live action o qué? Sí. ¿Pero es rumor o qué pedo? No vi la... ¿Es no. qué? ¿Es rumor o no, ya es? No, Legendary ya está preparando. ¿En serio? Sí. Oye, mientras no sea como Dragon Ball Evolution, todo bien. Híjole, no te aseguro nada, la neta. Sí, es muy pronto para hablar, ¿no? Sí, ya ves que a Hollywood le gusta mirar afuera de la taza cuando hablamos de baños japoneses. Y sí, vaya que sí. Bueno, en fin, oigan, pasado viernes. Dice Atomo, Midoriya tiene 15 años. Como dirían, todo lo que toca el capitalismo es arruinado. Pero, hey, quedémonos con la serie de Crunchyroll. Sí, yo solo quiero ver quién va a ser Mineta. Uf, cuarta temporada. Tienes un crush con Mineta bien cabrón, ¿verdad, Charmín? Sí. Mineta está bien cagado, está chido. Sí, es que está súper cagado. Hasta es un pervertido cagado como un japosai. Piensa que en general todos tienen como una parte de comedia, cada personaje tiene como sus momentos de comedia, pero Mineta es todo comedia, sí. Todo el tiempo. Sí, sí, sí. Ah, sí, ¿sabes qué? Estoy bien menso, perdón, ya, confundí a Mineta con la chica sapo. La chica sapo me cae súper bien. Ya, decía que tenías un crush con ella, perdón. Me gusta cómo dice, ochaco, sí, está bien cagada. ¿Cómo se llama? Oigan, ya no le seguí. Ya la voy a acabar. Como que agarré agarré un aire como de descanso porque ya ven que me eché las dos temporadas de hilo. Sí, ajá. Oye, pero vas en... ya viste United States of Smash, ¿no? Sí, ya. ¿Qué te falta de la tercera? Ya voy en... Ah, no, de hecho ya voy en la tercera. Sí. Ya voy en que... Ya ven que atacan el campamento. Ya acabé eso. Ajá. Justo después de eso. Justo después. One for all, al 1,000,000. Uf, también ese episodio de... ¿Cómo se llama el niño? Ah, cierto, oigan, ya vi como... Ah. Sí, ¿sí ya es después? Sí, obviamente lo del campamento es mucho antes de United States of Smash. Ah, no, entonces ya pasé. No, entonces sí voy al principio. O sea, apenas voy a empezar la tercera, que es el capítulo... 50, ¿correle 60 y tantos? No. Pues, no, como 40 y algo, ¿no? Ok, no, pues métele turbo, amigo. Ya le voy a meter sí. Turbo. Cierra bien. O sea, te deja picado para la cuarta temporada. Muy bien. Claro. Es que salió la segunda temporada de The Seven Deadly Sins y pues ya me la eché. Muy bien. Está buena, está buena. Échenle un ojillo. Venga. Y medio. Oigan, pues, nada más quería decirles que el pasado viernes, 20, ¿qué fue? ¿26 o 27? 26. O sea, mi plan de semana era todo el fin de semana ir por mi copia de Red Dead, empezar a instalarlo. De Vaqueros 2. Vaqueros 2, de Rancheritos 2, de Malboro 2. Comprarlo, dejarlo descargando y jugar, ¿no? Y la verdad es que pues, a la tienda a la que fui por él me dijeron que no les había llegado. Y esto pasó en varios lados, ¿eh? O sea, la verdad es que... Sí, mi cuñado, Carlos, lo compró o lo preordenó desde hace como un año porque le salió una oferta en 900 y no, pues la agarró. Pero era en Electra y no les han llegado. Ya claro sé. Que sí, no manches. Esto les pasó en muchos lados. Vi gente también que al interior de la República que le pasó. Aquí en varias tiendas no estaba. Sí. Pero mira, prefiero eso a que se filtre el juego días antes. O sea, sí que no, se... con el DRM ya no pasa. Y ya sabes que ya todos los juegos nuevos tienen DRM. O sea, aunque tú instales el disco, la consola se conecta a internet y no te va a dejar jugarlo. Claro. Sí, porque pasó mucho con un Pokémon. Creo que Pokémon XY se vendió aquí en México antes de la fecha. Y por eso es que a la tienda del boletito no estrenaba las preventas de Nintendo por lo mismo. No, tienda del boletito. La que ya está desaparecida, ¿cuál? Ah, no es cierto. La del planetita. Sí, me ¿cuál es la del planetita? Pues, la que es de un planeta de jugar. Ah, ya. El planeta de juego, ¿te refieres? Así es. El planeta de juego. Oye, en fin, el chiste es que no batallé mucho. El sábado llamé a otro lado donde sí estaba. Y fue como hasta sábado, el mediodía que la pude conseguir. Me atasqué con la edición especial. Yo quería la del Steelbook, muy bonita. Y bueno, el buen Chompy tiene la del Steelbook, que por ahí se la voy a robar. La del Steelbook y es una licorerita. ¿Cómo se llama la licorerita que va aquí en la bolsa de atrás? Ah, sí, tiene un nombre. ¿Cómo se llama? ¿Nalguera? No, Flask, en inglés es Flask. Ajá. Bueno, esa cosa, y bueno, ya lo habíamos platicado, en Xbox son 88 GB por ahí, en Play 4 son... 89, en Play 4 son casi las 100, y bueno, hablamos de que debes dejar esas 100 GB y aparte 50 de espacio. Sí, qué loco, ¿no? Es como las actualizaciones de iOS, que te piden 2 GB y aparte te pide otros 4, que a veces el espacio que te pide es más del que pesa la actualización, pero bueno... No sé si para descomprimir, no sé cómo funciona. Bueno, el chiste es que pues ya lo instalé, no se tardó tanto, se tardó alrededor de... Yo diría que menos de 50 minutos. Trae dos discos, como la edición de GTA. En Play 3 era un disco y en Xbox eran dos. Porque recordamos que Xbox 360 todavía son DVDs. Sí. De doble capa, pero DVDs. Sí. Y bueno, entonces trae dos discos, uno de instalación y otro de juego. Y bueno, ya por fin lo pude jugar el sábado. Uf, amigo, Vaqueros 2. Buen intro. La verdad es que con respecto a su antecesor, que es Red Dead 1... hay muchas mejoras. Panchita. Estamos hablando de 8 años de diferencia. Sí, sí, claro. Panchita. O sea, pero y que desde 2013 solo se jugaron en Red Dead Redemption 2. Así es. Pero no solo es una adición, sino es un refinamiento de lo que ya existía, ¿no? Entonces, eso está muy chido. El apartado gráfico, independientemente de en qué lo estés jugando, obviamente la mejor versión es la de Xbox One X. Pero, porque es la que trae 4K nativo. Porque, y HDR. Claro. Ajá, porque en Play 4 Pro trae Letterbox. O sea, no es HD, digo, no es 4K nativo. Entonces, escalado, bueno. Más bien. ¿Mande? Escalado. Sí, está escalado en Play 4. Y en Pro. Y en Xbox One si es nativo. Pero independientemente de la versión que estés jugando, el apartado gráfico es muy bonito. Incluso, no me voy tan lejos, Red Dead 1, a pesar de que es un juego de generación pasada, se sigue viendo muy bien. O sea, es un juego que se sigue viendo muy, muy bien. Sí, el paisaje es muy padre. Lo puedes jugar por el retro... Ay, ¿cómo se llama esto en Xbox? La retrocompatibilidad. Exacto. De hecho, sí lo jugué yo. Ajá, lo puedes jugar. Es un juego que... De hecho, la mejor versión es la de Xbox 360. Estaba viendo. Pero... te encariñas con Arthur Morgan, que de hecho tiene un parecido a Jorah Mormont. Este personaje de Game of Thrones. Sí, tiene un parecido. Me encanta el nivel monstruoso de producción que tiene Rockstar con sus juegos. O sea, por ejemplo, el hecho de que tenga un grupo de gente trabajando en qué tipo de publicidad o de más bien de diseño gráfico de ese entonces para los productos. Y por ejemplo, hay salmón enlatado, hay whisky, todo muy de la época. Que sientes que estás en Volver al Futuro 3. O sea, estás en... ya, vaya. O sea, hazte cuenta que estás... en Hill Valley de ese tiempo. Ajá, y que está... O sea, te sientes Beef Perro Loco tan... O sea, hay alguna manera de vestirte así. Ahora, otra cosa. Fíjate que las texturas en cuanto a ropa no están tan cabronas como en Spider-Man. Que, por ejemplo, Spider-Man, la textura de piel y de traje se ve muy bien. Pero... Y no lo he jugado mucho. La verdad es que ahorita lo que les estoy dando son mis primeras impresiones. O sea, les estoy hablando de las primeras 6 horas a lo mejor. Que casi las primeras 3 o 4 son el tutorial. Ya después te sueltan. Donde voy yo ya me soltaron en el campamento. Pero, por ejemplo, a diferencia del 1, aquí te crece la barba. O sea, llega un momento en que te puedes estar todo desaliñado. Y te puedes quedar así, ¿no? O sea, puedes ser el vaquero sucio. Uf, me encanta... Ahí les va una misión que hubo en el juego. Me tocó ir a una cantina y hubo una pelea en cantina. Entonces me tocó pelearme contra un tipo enorme. Y pues la pelea fue fuera de la cantina en lodo, ¿no? O sea, en lodo tal cual. Y eso está muy chido. O sea, en el juego te puedes bañar también. O sea, para limpiar. De hecho, yo en mi sesión pasada... Me bañé y no quería pisar el lodo porque dije, ¡ay, me acabo de bañar! Me voy a ensuciar otra vez. ¿Sabes? Sí. Y te digo, lo de la barba me parece muy chido. O sea, que tú puedas dejarte las patillas largas, el bigote de candado, andar rasurado, barba de 3 días, obviamente la inmersión del juego está muy cabrona, está, ¿no? Está muy cabrona, muy cabrona. Y si algo tienen los mundos de Rockstar es que están vivos. O sea, por ejemplo, vas a una misión o vas a, no sé, a explorar y siempre hay algo que hacer. Por ejemplo, pasaba en Red Dead 1 que había gente que, oiga, señor, ¿me puede ayudar? Y no sé qué, y los ayudabas y a veces te traicionan. O a veces... Hijos de las chifladas. Sí, o aquí están los O'Briscoll, que son como los malos del juego. Es como una banda. Y vete de aquí, que aquí nosotros mandámonos y no sé qué. Y por accidente, no sé si te acuerdas, Asaf, que en Red Dead 1 hay un botón para saludar. O sea, como para quitarte el sombrero y decir, hey, buenas tardes y esto. Entonces... Yo estaba buscando ese botón y por accidente oprimí círculo y golpeé a alguien y tuve que huir del pueblo porque me estaban persiguiendo. Entonces, aparte, o sea, la música increíble, el apartado gráfico está muy cabrón. el voice acting también está bien chingón. O sea, estás viendo una película interactiva, pero no una película interactiva en el sentido de que solo oprimas botones para seguir algo, sino que tú eres el protagonista de la historia y puedes ser tan bueno o tan malo como tú quieras. O sea, si quieres a alguien que perdona, que no mata... Bueno, si matas tienes que matar porque hay misiones que es eso. Pero que eres muy honorable. Man. Hay una cosa muy importante que yo sé que Charmín también te quiere preguntar. Dime. Pero pregúntaselo tú, Charmín. ¿Qué? ¿Yo qué? ¿Tú sabes qué le queremos preguntar a Tito? No sé. Ah, si ya le viste las bolas a los caballos. Ah, no me he fijado en eso, fíjate. Pero considerando el nivel de detalle que tiene Rockstar en este juego, no dudo que esté presente ese detalle. ¿Y encontraste la serpiente en la bota? Aún no, No, pues si la encuentras me avisas porque no sé si haya una. Lo que sí me... Oye. Di cuenta es que alguien envenenó el atrapadero. Eso sí lo vi. Eso sí pasó. Alguien envenenó el abrevadero. Pero, ¿qué me ibas a decir? ¿Alguien iba a mencionar algo? No. Yo te iba a decir que, pues la neta, sí, ya lo que me estás diciendo me está emocionando mucho. Sí, no, es un juego que ahora no es ningún spoiler, pero vemos a un personaje de la entrega pasada. Solo diré eso. Vemos a un personaje de la entrega pasada y te da mucho gusto verlo. Mucho más joven, obviamente, porque este juego, a pesar de que es secuela, ocurre 11 años, 11 o 10 años antes de Red Dead 1. O sea, el hijo de John Marston es súper bebé o prácticamente no existe. No, debe ser bebé. Sí, es muy jovencito. De hecho, también ves a un John Marston muy, muy joven. Que bueno, ya lo dije, no es ningún spoiler que está John Marston. Sí. De hecho, sale desde los trailers. ¿Qué más? Si acaso en los controles de Rockstar se siente un poquito el control muy... Tiene un poquito de lag para hacer algunas cosas, pero es así es el control de Rockstar, ¿no? O sea, no es nada nuevo, ni es un defecto. Sí, les recomiendo que si pueden, denle una oportunidad, apaguen el radar y piérdanse. O sea, la verdad es un mapa enorme, enorme. No sé qué tan grande, pero... Oigan, llegó Itzel, está madrugando. ¡Itzel! ¡Saludos! Oh. Hoy hablamos de fichuras por ti. Te mencionamos al principio del Pwner. Sí, saludos, pero no te preocupes, va a quedar grabado y en cualquier plataforma de... De podcast, está podcast disponible. Sí. ¿Y qué más hay que decir de Red Dead? Ahí se escucha bien. No, perdón. ¿Qué más hay que decir del juego? Por ejemplo, estás en un campamento, ¿no? Y tienes que cazar animales. Incluyeron un arco. O sea, un arco. Oh, nice. Y pues obviamente... tensas la cuerda, pero al tensarla, si te quedas tensándola mucho, te cansas y se la mira se desajusta. Sigue presente lo del Dead Eye, o sea, con este tónico que tomas para mejorar tu resistencia y tu la habilidad del Dead Eye. Otra cosa, tanto tú como tu caballo tienen estamina y tienen vida. Entonces, si a tu caballo se le acaba la estamina, en algún momento se puede morir del cansancio. Ok. Otra cosa que me gustó mucho es que el caballo se enloda y te dice: oye, tu caballo está sucio. Puedes ir al río y que se lave, o puedes cepillarlo para limpiarlo. Entonces, algo parecido a lo que hace Zelda Breath of the Wild con los caballos es que les puedes poner nombre. Quiero un caballo para ponerle Rojas. Por el caballo Rojas, tú sabes. Y formas un vínculo con el caballo, ¿no? O sea, le das de comer zanahorias, lo acaricias y va subiendo el nivel de vínculo que tiene contigo. Ajá, de afecto. Y por ejemplo, no sé, o sea, si eres nivel 3, pues ya puedes hacer que el caballo se pare en dos patas, ¿no? Y relinche. Y conforme vayas teniendo más más acercamiento con él, pues las habilidades que se desbloquean son otras, ¿no? Por ejemplo, ahora mientras vas a caballo puedes patear hacia los lados o puedes golpear. ¿Qué otra cosa? Les digo, yo sé que el pasado se sigue viendo muy bien, pero este me sorprende no el apartado gráfico por el hiperrealismo, sino por la cantidad de detalle que hay. O sea, eso es algo que solo tiene Rockstar, ¿sabes? O sea, ese nivel de detalle de tan cuidado. ¿Qué más hay que decir? Sí, es un must. Creo que si tienes una consola de actual generación, no te lo puedes perder. Independientemente, yo no soy tan fan de GTA, o sea, sí me gusta GTA, pero me gusta más Red Dead Redemption, sobre todo porque pues hay algo de romance en ir a caballo con atardeceres, los vaqueros, no sé. Suena mucho más romántico que GTA. No digo que. Claro. Oye, ¿cómo no te va? Recuerda tu época del vaquero. Pues claro, me da el mero Cora. Entonces, la verdad es que ¿qué más iba a decir? Sí, estamos ante, si no es que el juego del año, uno de los candidatos más sólidos de los últimos años. Ya. Sí, o sea, no puedo hablar por God of War porque no lo he jugado. Puedo hablar de Spider-Man porque lo jugué. Pero, o sea, definitivamente comparas el mundo abierto de Red Dead y el de Spider-Man y nada que ver. O sea, esto es un antes y un después en la industria. O sea, obviamente hay cosas que Red Dead toma de Breath of the Wild. Hay cosas que toma del mismo Rockstar. Y me parece que incluso pues, Nintendo también en su tiempo tomó cosas de otras fuentes. Pero eso está muy chido. O sea, cómo Rockstar lo toma y lo pule y lo hace suyo, ¿sabes? Sí. Entonces, híjole, ¿qué más hay que decir? Sí, o sea, jueguenlo ya, la verdad. El próximo mes se estrena el online. O sea, ahorita. Fíjate, escuchando un poco. Ya ve más. Escuchando pero un poner viejo, el 37, que es el del quinto elemento, hablamos del online, pero de GTA 5, que GTA 5 salió en 2013, en septiembre, y el online llegó en octubre, y más o menos por ahí es el podcast, hablamos de eso, de que se iban a experimentar algunos bugs por el online, y sí, o sea, va a ser un monstruo, o sea, todavía no lleva una semana, desconozco la cantidad de copias que han sido vendidas, pero así como GTA sigue vendiendo, sigue haciendo dinero por el online, sin duda este juego pues va a ser de las suyas también, ¿no? O sea, ¿cuándo? Sí, que va a ser lo suyo. Sí, no, claro, entonces prepárense, yo creo que la próxima semana les estaré platicando más sobre el juego. Ahorita pude probar una o dos misiones, explorar un poco. Bueno. Sí, yo ya lo tengo. Excelente. Pero se va a tardar en instalar y creo que voy a estar en San Luis unos días, entonces no creo que pueda jugarlo hasta la otra semana, pero... Que te fuiste full digital tú, ¿no? Sí, yo sí lo compro. Ya compro todo digital, la verdad. Aparte de que es menos rollo andar como transportando las cajas. O sea, sí me gusta como el sentimiento de tenerlo, pero como que la comodidad de no tenerlo, o sea, de tenerlo, pero que no esté ahí, eso también me pesa mucho. Muy bien. Entonces, sí, me fui full digital. Oye, también. En el chat privado del Pwner les mandaba un meme de Spider-Man que decía usuarios de Play 4 cuando tienen que desinstalar algo para poder jugar Red Dead 2 y salía no me queda nada más que Spider-Man de la escena de Harry Osborn. Uf, muy buena. Ya llevamos, ¿qué? 2 horas y media de programa. Vale. Ya acaba Daredevil, está bien buena. ¿Sí? Híjole. Este octubre ha estado... No, no manches, está buenísima, neta. Los del chat, si les gusta si les gustó la primera de Daredevil, olvídense de Defenders, olvídense de todo lo demás. Si les gustó la primera de Daredevil, la tercera es una joya. Eso es lo que me gusta mucho de Daredevil, que mantiene su nivel. O sea, no es como, una buena y luego una no tan buena. Y luego... O sea, es muy consistente. Y sí, desde lo que he visto, el primer episodio, gran regreso. O sea, el pedo que tiene este con la monja que platican de Dios. Uy, y cómo... No. Cómo se pone así, muchas referencias católicas, cristianas. Sí, cuestiona todo, ¿no? Ajá, cuestiona y por ejemplo, cómo cuestiona lo de Job, ¿no? También está muy chido. Ah, claro, sí. Kingpin, también me gusta que hasta donde voy yo, pues ya lo... Está sacando los colores. ¿Está sacando los qué? Los colores, o sea, sus verdaderos colores. Ah, sí, entonces ya está en otro lado. Es todo lo que diré para no spoilerar. Ya voy por ahí. Justo me quedé en el episodio 4 que me dijiste que es el que empieza muy cabrón. Es que sí, o sea, empieza a plantear, o sea, los primeros 3 episodios están como tranquilitos, normales, y luego en el 4 sueltan una bombita. Luego el 5 es de, ¿qué pedo? Y así, o sea, se va de ahí para arriba, Tito, y sin parar. Oye, y lo platicábamos fuera del aire, si por algo nos gusta tanto Daredevil es porque es un pedo que podría existir, ¿no? O sea, digo, por más que me duela, yo sé que un ciego no podría hacer eso, pero dentro de la magia del personaje es que es un ser humano, ¿no? O sea sí. Luke Cage, Iron Fist y Jessica Jones tienen superpoderes y él es lo más apegado a un Batman, ¿no? Es una persona que podría... Sí, el Batman rojo rifa. Sí, aparte, o sea, obviamente viene de un cómic, es un personaje ficticio, pero qué bien trasladado está a una serie. Realidad. Ajá, y sobre todo, qué lado tan humano vemos de Matt Murdock. O sea, si fue Steve Ditko con Spider-Man, que hizo un Spider-Man muy, muy real y que con cualquiera nos podríamos identificar, lo que está haciendo Netflix con Daredevil es sin duda un gran, gran trabajo. Sigue siendo la punta de lanza de series de Marvel. De lanza. Sí. Y, o definitivamente. Sea, nada de Flash, nada de Arrow, nada de Supergirl. No, la verdad es que para mí es junto con The Punisher, de lo mejorcito que hemos visto de series de superhéroes. Sí, definitivamente. La neta, sí, no pierden nada. Son 13 capítulos y está buenísimo, neta, el nivel que tiene la serie es increíble. Sí, eso también me gusta, que son los episodios justos, ¿no? Es como si cada episodio leyeras un cómic y te digo, o sea, te da tiempo suficiente para desarrollar una historia. Y también que, no, o sea, no hay relleno, ¿no? O sea, al menos de lo que yo recuerdo de temporadas pasadas, no hay un episodio que diga, ay, este no aportó nada a la trama. O sea, es como... No, para nada, o sea... Muy, muy, muy conciso. Para nada, nada está diluido. Y... Por lo que he escuchado esta temporada, vuelve más a lo real y lo crudo que es Hell's Kitchen, ¿no? Porque la 12 fue un poquito más a Elektra, The Hands, como un a pedo más... Ajá. Y no está mal, no está mal, pero... No. Pero Lo que le aporta... Ajá. Que salva mucho la segunda temporada fue Punisher. Sí, Punisher. Sí, Punisher se roba la así como Vincent D'Onofrio se roba la primera temporada, Punisher se roba la segunda. Y hay que decirlo. Que también de Punisher está muy chida. No le he acabado tampoco, me quedé creo que como en el 6 o 7. Acábala, tito, está bien buena. ¿Sí? También. Digo, la neta. No lo sé, o sea, de verdad me gustó tanto, no sé si decir que es tan buena como la primera temporada. Aparte, el actor que hace a Punisher lo hace muy bien, o sea, de verdad, sientes una empatía hacia el personaje. Sí, el Jon Bernthal. Sí, lo hace muy bien. Está muy chido. Pues ahí está. Hoy me voy a poner a ver Daredevil. Hoy voy a dejar descansar Red Dead. Y me voy a poner a ver Daredevil. Por lo menos uno. Va. Y me mandas tus reacciones. Sí, a la como yo cuando veo My Hero Academia. Uf, cómo no. Claro que sí. Ahí en el chat privado. Pero bueno. Pues muy bien. Ahí están las primeras impresiones de Red Dead 2. Aún no podría decirles que es una reseña porque me falta... Creo que llevo el 1% o 3% de la campaña, entonces, o sea, no es nada. Pero bueno, vamos cerrando el episodio. ¿Qué les parece, amigos? Muy bien, muy bien. Dice... Charmin ya está dormido. Sí, perdón, Charmin. No, no. Sí, ¿no jugaste el 1, Charmin? Oye, Milhouse, ¿estás jugando Red Dead Redemption 2? ¡Oh, sí, claro! ¡Es una locura! Ese meme es Charmin, y está jugando Fortnite, ¿no? Sí, así, exactamente así. O sea, hay memes hechos así que... ¿Ubicas ese meme que te llega así, que es tan tú? Que dices, ese meme me lo hicieron a mí. ¡Al huevo, soy yo! Soy yo, ajá. Pero bueno. Pues les agradecemos. A ver, déjame ver quién está aquí en el chat. Agradecemos a Itzelu por llegar. Hace mucho que no te veíamos por acá. Mildred, gracias. Don Charmín, Sapo Rules, Átomo. A los que los escuchen grabado o en iTunes o en Spotify o en el servicio que gusten de podcasting. Gracias de corazón. Esto fue el episodio 170. Tres lancheros muy picudos. Oye, son tres como nosotros. Somos tres lancheros muy picudos. De hecho, de ahí viene el nombre. Esta película estuvo inspirada en tres jóvenes que hacen un podcast. Y eso no es coincidencia. Vámonos. Gracias a todos por escucharnos. Bye. Adiós. Los Nintendo. Por jugar con un Nintendo llamado Hawkman. No. ¡Aduken! ¡Pero 700! ¡No es coincidencia! ¡It's me, Mario! ¡No seas nuestro, hombre! ¡Why so serious! ¡Say what again! ¡I dare you! ¡I double dare you, motherfucker!